es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. La Copa Derramada está de rechupete. Nueve minutos pasaron de las nueve, de la noche, las 21 horas, 10 minutos me marca el otro reloj. Después me voy a hacer un promedio entre los dos relojes para decirle la hora exacta, la hora verdadera. Es más, podemos hacer un promedio entre todos los relojes del lugar para ver cuál es la hora exacta, que básicamente eso es una encuesta. Qué gracioso. Algunos podrían decirle ya primero de agosto, yo digo recién primero de agosto. Estamos entrando en la segunda mitad del año. ¿Es mitad? Ahora vamos a hacer la cuenta también de eso. Mirá, no sigamos con que si es o que si no es. Que si no es o si no es, que tengo un montón de temas para que sean o no sean. ¿Cuántos eneros hay? ¿Cuánto febrero hay? Y en el medio es la mitad. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Ah, yo a mí no. ¿Yo a mí me escucho? No sé si te escucho. ¿Cuál es el mío? Esto. Subime un cachito. No, no anda. Bueno, cambiate el auricular. ¿Ahora? No sé, vos deberías saber si te escuchas. Yo te escucho perfectamente. Perfectamente los escucho. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Arrabal. Disculpen que... Ahora te dice. Buenas noches, Thompson. Bueno, hay gente de verdad que te dice ya agosto, otro recién agosto. ¿Cómo cambia según cómo viene el año? ¿Ya se te hizo fin de año o no llega más fin de año? En fin. Tiene que ver con la edad para mí, Johnny. Distorsión del tiempo, y ahora me lo vas a decir. Mi nombre es Johnny W. Presentando el programa número 149. De la Copa Derramada, plantel completo desde el inicio. Ya está el señor Arrabal Amargo, Michel Torino, Mariano Thompson y la gente del otro lado de los estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Michel Torino, por si no tenían claro. Y la verdad que para mí no se nota por ahí tanto la alegría, pero internamente siento una gran emoción. No, pero el brillo de los ojos denota. Bueno, pero esto no es tele, Arrabal. Lamentablemente la gente, hay un montón de cosas que no sabe que pasan en este programa porque no tenemos nosotros camarita, ¿no? Como nos decían antes. Usted sabe que tendríamos que hacer, porque acá es uno de los mejores atuendos se trajo en la vida del señor Arrabal. Sí. Con chaleco de lana hace mucho y tejido. Y escote en B. Es un chaleco tejido, muy buena costura. No sé si no lo tiene al revés. Lo tiene al revés el chaleco. Sí. Lo tiene al revés. Se nota que es un tipo que no usa chaleco. Porque te deschaba, ¿viste? Cuando haces cosas que uno no hace, yo te deschaba. Los pulabres los voy usando de acuerdo a como quedan. Claro. Por ejemplo, muy manchado. Hoy estaba del derecho, me lo saqué. Quedó es como al la revés. Patente. Es como la patente impar y par. Por lo tanto, mañana, cuando yo maneje, va a estar del derecho porque yo lo saco y queda el derecho. O sea que las medias también usted las usa de los dos lados. Hay cosas muy incómodas. Los pantalones pues no se me dan vueltas, si no salió los bolsillos para adentro. ¿Dónde le queda pierna y pierna, Johnny? Una cosa es al revés del dorso, o sea, de la parte de adentro. No, eso, del eso de borracho. No, pero la polera es muy jodido adivinar cuál es el lado. Y uno se da cuenta cuando el otro tiene la polera mal, decime la verdad. No, pero uno sabe, solo sabe. Vos te vas ahorcando. Porque se va ahorcando. Tenés razón. A medida que te va faltando la respiración. ¿Por qué me aprieta tanto, decís? Y te la bajás, ¿viste? Le da de acá, de la panza, la tirás para abajo y vuelve. Un cañón vuelve. Yo sí, sabes que mucho no de usar ropa al revés, sino de usar ropa, por ejemplo, que no es mía. Soy muy... me cuesta mucho poder diferenciar los talles. Yo, por ejemplo, a los chicos míos no les puedo comprar ropa porque nunca tengo bien la relación si lo que voy a comprar le va a ir. Siempre me parece chico y cuando se lo llevo es grande y cuando me parece grande... cuando es que los chicos son un quilombo con los talles porque sí. Nosotros ya tenemos el small, el medium y el large. Claro. Si no te entró, andá y cambia la voz. Y aparte a mí en casa me los cambiaban de pieza, ¿entendés? Se iban turnando de pieza. Entonces yo cuando ya tenía más o menos una idea por la pieza de lo que había visto como ropa, se cambiaban de pieza y ya me ponían otra ropa. Yo siempre le he errado a los tatuajes que uno tiene casi como algo pendiente, creo. No entiendo. Qué lindo. Es un razonamiento que nos va a llevar tiempo, ¿eh? Sí, vos decís. Yo creo que sí. Ay, ya nos llegó una discusión acalorada, tuvimos en preproducción. Con los dos, porque sí, después lo agarré a él. Y él también estaba con la misma discusión. Me gustaría, ¿sabes qué? Que reconozcan por una vez, por una sola vez en la vida, y después en la Petrobras se lo voy a decir de vuelta. Pero estás vos equivocado. Si ya somos dos, de tres. No, pero no. Somos dos. Pará. El equivocado sos vos. Sí. Claro. Sí, después, no, después. Tampoco se podría comprobar la verdad a través de la multitud de votos. Se puede. No, digamos. Sí. Mentira, la verdad no siempre la es más mentira, votada. Esto es mentira. La verdad se puede sacar por voto, ¿por qué no? Claro, por ejemplo, podríamos votar que es la teoría de la relatividad. Hoy tenemos en el National teoría no. de Darwin. De Darwin, muy parecido. Pero la sí, tiramos, ¿no? Es relativo. ¿Por qué? No, la teoría de la relatividad no se puede, porque es ahí sí es relativo. No, pero la verdad no. Para mí la verdad, no, para mí es por esta. Por mayoría no se definen verdades. ¿No? Se definen tendencias, modalidades de elección. Y pero las leyes, sin embargo, se definen por mayoría y después termina siendo una verdad. Son convenciones, no son una verdad, son una convención. Que de hecho se puede modificar. Que entre todos decimos que es verdad que matar está mal, por ejemplo. En este momento, pero también sí. Entre todos decimos que lo ideal de la familia es que el papá y la mamá estén juntos. Son diferentes formas. No lo decimos por ley eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y dice, y antes no te dejaban entrar a una iglesia si no estabas casado, por ejemplo. Pero eso no es una ley, es la no iglesia. No te dejaban votar. En los municipios. ¿Cuándo no te dejamos votar? ¿Eh? ¿Cuándo no dejamos votar? Bueno, pero hagamos un poco de historia, muchachos, también. O sea, si solamente vamos a hablar de acá lo que pasó en el Mundial en Francia o hasta ahí llegamos, bueno, paremos. Hagamos un poco de historia. No, la que no podía votar era la mujer. La no era el casado o el la separado. La mina no casada. La mina, escúchame. No, la mina casada tampoco podía votar. No, en ese aspecto no es muy, muy democrática la ley. Bueno, pero hagamos un poco de historia. ¿Eso de sí, cuándo es? ¿De antes o después de lo que te digo yo? No sé. No, es durante. Durante, bueno, me parece. Entonces, ¿estamos mejor o no estamos mejor? También veamos eso. No sé qué cuándo. Hoy tiene ganas de pelear el señor Michel Torino, que afirmaba minutos antes que la ausencia de algún miembro, de alguna extremidad o de algún sentido... ¿Sabes que no me gusta como lo estás diciendo? Porque no me es estás diciendo, problema estás de salud. Titulando. Él dice estás que estás titulando. Bueno, estás titulando. Te di el tiempo para que lo presentes vos y no lo hiciste, no, así no. Que déjame. Pero está bien, si el sube, que calla, sube el rating, Thompson, si sube el rating, está bien como lo titulaste. El título es para el señor Michel y espero que se sume otra gente que diga que la falda, ausencia de extremidades o de algún sentido no es un tema vinculante a la salud, no es un problema de salud. Estoy absolutamente de acuerdo. Claro. Usted está de acuerdo. Definitivamente. ¿Dónde de viste? Se ¿dónde dio vuelta viste? Como una tortilla y ese es un problema de ¿dónde salud. ¿Dónde viste? También. ¿Dónde viste a un paralítico, a uno que le falten las dos piernas, que cuando llega a un hospital lo sienten en una silla de ruedas? Pero ya llegó sentado. ¿Sabes a quién sientan? A lo que vienen que se desmayaron en la calle. Entonces, la mina que le bajó la presión tiene un problema de salud. Ahora, el tipo que le faltan las dos piernas tiene una incapacidad. Entonces ese tipo no le ofrece una silla de ruedas. Primero porque ya viene con silla de ruedas. Porque ya la tiene incorporada. Y segundo, que le ofrecen silla de ruedas a los que tienen problemas de salud. Sí. A, bueno, un, después a una... uno que le agarra un auto, después, no tiene un problema de salud. Después es una más, larga discusión, más, ¿cómo que no tiene un problema de salud? Lo tiene a partir de que le agarró el auto, pero sí. Antes era un tipo sano. Y sí. Bueno... No tiene problema de salud. No, él está hablando de que la salud es algo que ya somos mejora o empeora. Es más, un tipo que, por ejemplo, le cortan las dos gambas, sí. Le sobra sangre. No, sangre y eficiente. Por eso. O sea, es más, tiene virtudes por encima que tiene las dos gambas. Totalmente. Totalmente. Otra cosa que te digo, por ejemplo, otro caso. nace un hijo con dos deditos menos. Te voy a dar el ejemplo que diste vos. Sí. Dos deditos menos. Una malformación. Una malformación, dice el médico. Y la mamá inmediatamente le pregunta, y doctor, ¿esto puede llegar a tener alguna... ¿se puede agravar? Y no, sí, señora, es solamente una cuestión estética. Te da vuelta y te claro, va. Te va con el nenito. Ahora, si fuera un problema de salud, el tipo dice, y bueno, el hecho de que haya tenido esa malformación puede ser que en el futuro, pa. No le dice nada de eso, le dice, y es estético, no, yo, señor. Ojo, ahora yo y creo... Y te va con el pibito, con los, bueno, sin los dos. Ahora, de acuerdo a ese ejemplo, pienso sí, más como Johnny que como... Bueno, usted. ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque primero, el tipo se nace condicionado. Sí. Según los deditos que le falten, por ahí le obliga a ser peronista. Y segundo sí, punto... que lo caguen a trompada cada tres cuadras, claro, porque hace fuck you. Claro, sí. O cuerno. Claro, o cuerno. Y con el tiempo... ¿Va a sufrir qué cosa? ¿Un problema de salud mental? Es un psíquico, problema de salud, claro, salud social. No, pero eso como que usted me diga, pero eso como que no, usted me pero... diga que usted va a manejar un avión. Bueno, pero la ¿qué sabemos lo que va a pasar? ¿Si el tipo va a tener un problema de salud o va a ser un tipo que va a estar ¿y para qué tan le informa sano al médico si no es un problema de salud? Ver. Porque es raro. Bueno, que, pero que me lo informe el de la DGI. Que no me lo informe el médico. Porque el médico habla de todos los temas vinculados a la salud. Si la mujer quiere saber algo de... Pero pará. Si el saber quiere saber algo, no. Si el saber... Si te faltan los dos dedos, te dice que es un virus. No. Porque para no, si usted no quiere saber nunca algo de una cosa rara, vas al National Geographic. Tiene razón. Bajemos. Y te voy a poner... Y con esto yo cierro mi argumento. Escucha, hay teléfono para que la gente con opine. Esto yo cierro mi argumento. ¿Por qué? Porque yo cierro mi argumento. Al vos tuyo, seguilo. Tuyo. Vos seguilo, esa, si querés. Para mí ya el mío es... señoría, con esto voy a cerrar. A todos los que tienen una incapacidad, se les paga una... pensión por incapacidad. Sí. ¿Y dónde se paga esa pensión por incapacidad? En el Ministerio de Salud. Claro. Tengo una explicación y cierro con esto. El tipo, al primer lugar donde fue, por el problema de las piernitas, fue a un hospital. Entonces el tipo crea un vínculo. Todos por primera vez vamos a un hospital. ¿Y por qué no fue el Tiani? Pará, porque no lo pueden ayudar en el Tiani. ¿Y los que nacen en la pileta que tienen que ir cada vez que tienen problemas? Tienen que ir a ver el bañero. ¿Por qué no lo pueden ayudar en el Tiani? ¿Por qué no puedo terminar yo con lo que iba a decir? Porque no se ocupan de qué cosa en el Tiani. De los sin pierna. De la salud. El tipo, el primer contacto que tiene con la vida, que le salvó la vida, es el hospital. Entonces el tipo empieza a tener un vínculo con el hospital, que toda su vida pasa por el hospital. Es como el club. No sé, no, tiene un apego, tiene un amor, tiene un agradecimiento a ese lugar, que va siempre, aún no teniendo por qué ir, porque ya está. Ya le cerraron las tapas de las piernitas y está bien. Pero el tipo sigue yendo, entonces ahí lo empiezan a relacionar, le dice, che, Marco, ¿por qué no te sacás un crédito en el Ministerio de Salud Pública? Me das vuelta todo, me das vuelta. No, la todo. Relación del tipo, que le falta un miembro, sí, es mucho más casi vinculante se llama con el lugar, Marco. Fernando. Ah, Fernández, ¿no? Bueno, en definitiva es una discusión interna de la Copa de la Armada. Da los teléfonos. Que ustedes no tienen por qué hacerse eco, pero si así quisieran, pueden mandar un mensaje al 11-3368-0099. 11-3368-0099. Es un celular, así que en algún momento tienen que poner 15, si es que lo mandan de otro, o no sé si... No sé para qué está el 15, sí, porque no sé, nadie lo marca. No vino el oyente hoy cuando le explicaste si venía de... ¿Te acordás que explicaste lo diferente? No lo pude explicar. No lo pude. No entiende la gente. ¿No vino? ¿Era este o el que pasó? No me acuerdo. Este era. ¿El que viene? El problema es que el que pasó no se ve cómo volverse. Sí. Bueno, en como varios jueves, el jueves pasado también tuvimos oyente en vivo. Hoy estamos esperando a ver quién se anima. Pueden mandar un mensaje, repetir. Pueden llamar por teléfono también, que es una forma de estar con nosotros. Sí, pero no es tanta. Porque esa distancia una carta, que hay. A mano, se, puña y letra. Se ponen sueltitos, viste, como que te cancherean. Cuando están acá ya es distinto. Tendríamos que hacer una campaña, Johnny, porque no me lo olvidé yo. ¿Sabés que no me olvidé lo que hablé? No me lo olvidé y tendríamos que hacer una campaña. Una a ver si hay alguien que le haya quedado como recuerdo el karting de cuando era chico. Que nos mande, ¿vos te puedes mandar una foto o algo? Alguien que tenga un recuerdo así, por ejemplo... ¿De un karting? Sí, pero no karting a motor, el karting a pedal. Tiene que ser karting. A pedal. Karting a pedal, a pedal. Y si tiene número adelante, mejor. Sí. El 5. Pero... O sea, yo tenía triciclo con cabeza de caballo. No, el triciclo... No. El triciclo... ¿Con cabeza de caballo era? Triciclo armado, sí. Triciclo con cabeza de caballo. Sí, pero sí. Triciclo armado vale. Soldado sí. Por mi tío Vadim. ¿Triciclo qué? ¿El triciclo de pedal? Armado, no comprado. ¿Armado de con caño, así? Sí. ¿Había? ¿Se hacía? No sé. ¿Sabes lo que vino? El monopatín te hacía. A mí me lo hizo sí, mi... el monopatín te lo hacía. Me lo hizo mi tío Vadim, que era chapista. ¿Vos anduviste en carrito de rulemanes? Sí. ¿Con hilo? Con soga, sí. ¿Y era el carrito arrulemante? ¿Tenían que empujar y buscar una inclinación? No, nosotros lo hacíamos con bicicleta. ¿Te llevaban? Sí. ¡Qué bien! ¿Y bien. Después probaron con un auto alguna vez? No, nunca tuvimos auto. Huevo. ¿Seguimos abriendo tema? No. Era una nada más. Si hay algún oyente que, aparte de lo de la salud, quiere mandar una foto de un karting, claro, me gustaría. Seguimos abriendo tema, entonces, ¿quiere decir? Mira, ahí están llamando, mira. Mira, justamente. 7 minutos faltan para las 21:30, sonando un poquito de música para FM Moreno, la Copa Derramada en su programa número 149, que tiene muchas cosas. Se las trae para el programa de hoy. Tenemos tema del día, tenemos la M. Tenemos al Gallo Pinto, tenemos el nuevo espacio cedido para los partidos políticos y varias cosas más. Un poquito de música y ahí. Así nos vamos como tranquilizando, ¿no? Hablando de salud, también recordamos que nos enteramos de que un ex compañero nuestro estuvo complicado de salud. ¿Y quién goza de buena salud, tenemos que decir? Yo hace mucho que no gozo de buena salud, de plena salud. Yo por los dos no averiguo. No. Ni tampoco digo ser una persona sana, vivo nada más. Termina con el saludo y te quiero decir algo. ¿Sabes? Saludo a Javier entonces, que padeció unas ñañas durante un tiempo prolongado, al parecer. Si ñaña no es labio leporino, ¿no? Sí, y que una cosa trae la otra, no sé si una es buena y la otra es mala, pero el malestar lo hizo volver a un abandono, volver a la fuente y volvió a comer carne, a un tener vegetariano color. Rancio. Raudo, no, rancio no. Esto es como los putos. No. Tiene que ver. ¿Te desubicás? No, pero más o menos en las relaciones. Volver, ¿no es cierto? Volver a que el animal que uno va a comer tiene la posibilidad de escaparse. Poca, cortita. Hablando del tema de homosexuales. Mientras que la lechuga y el tomate están ahí quietos. Sí, y gays, peor. El Papa, al cerrar nosotros el programa nuestro, tiró una frase poco afortunada, que bastante polémica dio la frase. Sí. ¿Para qué le preguntan Ulises eso a un dónde cura? Está. ¿Sí sabes cómo va a contestar un cura? No dijo Johnny. ¿Ulises dónde está? Para mí no dijo todo lo que él pensaba. No dijo todo lo que él pensaba. Era bueno. Ulises. La verdad que lo de San Lorenzo le habían matado a uno de huracán a Ulises. Y ponen en las paredes, no ponen, ¿y Ulises dónde está? Y el cura dijo eso, ¿no? La frase que dijo que... No. ¿Qué dijo? Sobre el... Yo pensé que había hecho huracán. No dijo Ulises. Dijo que él no puede juzgar. No quiso abordar temas tan importantes. No es quien para juzgar sobre la sexualidad del otro. No es quien para juzgar. Ni la propia. Pero, dijo, pero. Siempre hay un pero. Sí, el cura siempre, el papa siempre te perea. Sí, siempre te perea. Igual te voy a decir una cosa. Para mí no fue una frase de integración, sino de aceptación. Dijo que no es de quien, tolerancia. Pero que hay mucho lobby. Sí, el problema de la homosexualidad es el lobby. Iba a decir, pero hay mucho trolo. Claro. Así, porque o para mucho mí quedaba gato. Mejor. O mucho gato. No. Sí. Poco afortunado. No, aparte, por lo menos. Poco afortunado. Porque el tipo dice, ¿no? Todos los lobbies son malos. No, depende. Si usted está haciendo lobby para adquirir derechos, una cosa es que usted está haciendo lobby para conseguir negocio. Claro. Otra cosa es que usted está haciendo lobby, que tiene que laburar y militar para conseguir derechos que no tiene. Exactamente. Entonces no sé por qué para mí caminoso. Tendría que haberla hecho, por ejemplo, haber dicho, La verdad que yo no sé quién para juzgar a un gay, porque en realidad hay muchos curas que somos gay. Sí, claro. Para sí, mí eso era muy lindo. No sé, para mí era como acercar más a la iglesia. ¿Viste que los brasileños estaban como enloquecidos? Le molesta un toque el activismo. Sí. Es como que si vos querés derecho, ya te van a llegar. Esperá que para te van mí, a llegar solo. No reclames por derecho. Claro. Para mí el Papa en un piquete se baja y le rompen la cabeza a palazo. Porque no se banca el piquete, ponele. El Papa sí, reacciona. El Papa se baja, pone debajo en el auto, lo paran y se baja a cagarse a piña con los piqueteros. Y lo cagan a palo y rompen la cabeza. Y el auto. O cuando le dan la ropa y no está bien lavada, sí, se calienta con el tintorero. Sí, porque él va a buscar. Va a buscar, sí, porque viste que él va a todo lado. Él ahora sí está mucho más participativo. Sí. Igual te comentaba que no lo escucharon, pero en realidad fue una. No fue una. Una integración lo que él lo dijo como una como tolerancia, como diciendo va, nos bancamos a los putos un poco, o sea, yo lo traduzco así, como que es tolerancia de la iglesia. No, el tema que no es que integra, que agarre y dice aceptamos. Tendría que haber dicho aceptamos, pero que no lo diga. Ahora yo pregunto, ¿no? Que no diga, claro, que son, que no lo muestren. Que camine derecho. Que camine claro, derecho, claro, dice el cura. ¿Sabe todo lo que tengo, claro, compañero mío, que se cogen un pendejo y no lo dicen? ¿Se puede decir por pendejo? No, pero el tipo dijo eso. Ah, eso es lo que se trae. No. Claro, como el de Yuya, al revés. El Papa, claro, dijo, sí, eso al cura. ¿Sabes? Claro. Todos los colegas que tengo que se morfaron un pendejo. Muy serio. No, colega. No, sí, colegas. Un montón de colegas, pero no lo andan diciendo. Se lo descubren por hermanos ahí. Pero no lo anda diciendo. Él lo esconde. Te digo una cosa, aparte de ponerle de ahí arriba, empieza a decir, vamos, a dejar de moñar el culo, vamos. Porque el tipo acepta que entren a la iglesia, pero que se comporten como de otra manera. Se hace poner bigota, los traba, todo. Ahora hay un pibito de 6 años que se declaró transexual. Ahora yo me hago una pregunta. A ver. ¿Los padres hacen lobby para que acepten el cambio de identidad a un pibito de 6 años? Yo me pregunto, ¿a los 6 años una persona puede llegar a tomar una decisión tan importante que le va a cambiar la vida? O sea, es un cambio de vida. ¿Puede? Pero hay excepciones. ¿Puede? ¿Eh? Michelle, hay excepciones. ¿Cómo? Para que no lo escucho. ¿Cómo? Claro. XXI. Si es XXI, hay una definición que está vinculado también a una historia genética. Pero bueno, lo que le dije, me lo resumen en una película, carajo. No, yo te digo, en la vida era hay excepciones. Era más largo que pochoclo. No todo es blanco o es negro. La vida tiene grises. Tiene matices, tiene celestes, verdes, rojos, amarillos. Decí lilas. Azul morados, terracotas. Rosa pastel. Beiges. Pasteles, porque me tocó en ese. Amarillo patito. Y también. Patitos. Además de colores. Me di un ejemplo. Tenemos un gran programa para este jueves a la noche, para el día de hoy, primero de agosto. Feliz día de la Pachamama para todos. Hoy le di, ¿eh? Cusilla. Hoy le di. Ah, me hubo comentarios que hubo gente. Enseguida, que salió... boludo, estaba cerrando. Ah, perdón. Quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costa. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. Sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces yo se lo dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Acosta, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claros. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno.

Y Goncalves con S son todos portugueses. Ah, no. ¿Todos los Goncalves son portugueses? Todos los Goncalves son portugueses. ¡Qué lindo! Yo conozco Goncalves. La verdulería de antes. Y no todos los Fernández con S, salvo que se sean mal anotados. Sí, son andaluces. Son portugueses. Andaluces. No, portugueses. No, andaluces. Y con Z pueden son ser franceses. Pueden ser Fernández. Hernández. No, gallego también, españoles. O depende francés. Cómo le pones el acento, puede ser de qué país. Puede ser alemán. Según el negocio, si era un Fernández ferretero, era gallego. Fernando. No era de Portugal ni en portugués. Portugués no es ferretero. Es alemán. Por eso, el gallego sí es ferretero. Bien alemán. ¿Qué, Fernández? Fernando. Y bueno, depende. ¿Sí? Depende del acento que vos le ponés el país. Claro. ¿Sí? Es japonés. Fernández. Fernández. Sí. Igual el otro día lo que noté, cómo cambia, cómo escriben los nombres. John Fernández. Del mismo persona. Del mismo persona. Sí. ¿Cómo escriben en los diferentes idiomas? ¿Viste? Agarré esos libros que donde dice, por ejemplo, no sé, Ana. ¿Cómo se escribe Ana en muchos idiomas? Y en muchos idiomas entendés que es Ana. Claro. No sé si porque es corto o porque en el mundo gusta mucho el nombre. Ana. Ana. Claro, pero hay otros nombres que no lo encontrás ni de pedo. Ponele, no mire los números. Agarrás y lees, por ejemplo, no sé, Franco. Y empezás a ver en todos los países, y si no viste qué número era, no lo encontrás. No decís, claro. Acá dice Franco. Sí, pero es Frank. Ana sí, Luis también. Es Frank. Luis es. Pero es parecido. Es lo mismo que Roberto y Robert. ¿Que Ana? Y no, Franco, Frank. Sí, Ana la diferencia de los rusos, no, por ejemplo. No, pero Franco no es Frank. Lo escriben con doble N, ¿no? ¿Cómo? Los rusos escriben Ana con doble N. En el caso de Ana. Pero suena igual. Sí, pero en el caso de Frank. La Biblia, en inglés, Frank. ¿Tiene los mismos nombres propios? Obvio. Sí, Abraham, sí. Sarah. Sí. ¿Sí? Sí. Obvio. Pero Jesus. Todos. Moses was coming. Jesus. Jesus. Was floating in the Nile. Jesus. ¿Inri no le dicen eso? ¿Qué? ¿No es inglés eso que está arriba? ¿Inri no es más, inglés? Por no. favor. Henry. Depende de cómo también cómo lo digan. Como Henry. Todos los jueves de esta cuarta temporada de nuestro programa, tenemos tema del día. Henry. Eso. Y también tiene presentación. Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es el infinito. ¿Cómo has dicho? Sí, el infinito. ¿Cómo? El infinito. ¿Puede repetir? El infinito. Qué educado. Escucharon. Ustedes pueden decir el infinito, que es un tema muy filosofal. Sí. Ajá. Guarda con lo que van a escuchar cuando empecemos a hablar del infinito. Igual te voy a decir una cosa, me gusta que nos desafíen desde producción, porque nos buscan tema de la concha de la lora. Ah, sí. O sea, me gusta, ¿me entendés? Que desde nos exijan, que nos busquen, que traten de hurgar realmente. Sí, que nuestra cabeza explote, hijo de puta. Producción todavía acéfala. ¿Qué digo? Acéfala en nuestro programa cuando renunciara minutos antes de uno de nuestro programa y todavía estemos con los papelitos que claro, vamos que descifrando. Son las cosas que fueron quedando escritas. Sí, porque son como los choferes de micro, te renuncian justo para el 24 a la noche, ¿viste? Para que no haya micro. Sí. Esto, cuando tenemos que armar el programa el otro jueves, te renuncia. Pero guarda, sí. Porque ustedes por ahí pueden pensar, sí. Che, el infinito, ¿de qué van a hablar? No, guarda y... No lo voy a decir yo, lo va a decir nuestro editorialista estrella que se ha tomado el tiempo necesario para hablar del infinito y después podremos ampliar nosotros. 59 segundos para el infinito y más allá. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Tiempo. Hasta el cielo y de vuelta te quería, cola ante cola, infinito Dios. Qué cacho de cosa el infinito, ¿no? Tal vez toda la distancia, todo el tiempo, de tanto todo. Llegar casi a la nada. Y en un ojo de aguja, quepa cómodo, muy orondo, la infinitud de un alef. Y entonces debe ser como ir sin que se pueda repetir ni un milímetro de camino, o acaso siempre sea lo mismo para que los dioses gordos como puercos y aburridos como desfondadas madamas no corran riesgos de competencia. Por eso, ilusorios oyentes, tenemos sueños porque nos acabamos, susto porque nos degradamos, miedo porque ignoramos y vida porque un día no será. Por eso, yo te quiero, mi amor, en la fatalidad de la hora. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Así pasó la editorial. ¿Qué editorial? Que no compartimos. ¿Qué editorial? Que no compartimos. No, no fue en pregunta, fue en exclamación. Que no compartimos sobre el infinito, pero vamos a ir compartiendo punto por punto y algunos que hayan quedado afuera. Hablando de gente que quedó afuera, en el saludo de la primera parte quedaron afuera los oyentes que vinieron otrora. Raimundo, Ana, creo que también. Sí, Ana Martín. Ana Martín. Y la semana pasada vino Sebas. Sebas. Y hay algunos que estaban dando vueltas, sí. Y todos los oyentes que están del otro lado y que anónimamente escuchan el programa, como eso, la gente de convocatoria. Convocatoria, sí, que nos dijo. La gente de convocatoria. Que tenemos dijo, un club yo de los fans, escucho cuando club llego fans, a casa. Así ¿se que llama convocatoria? Mandamos. No, no, cuando llego no, en el camino, dice. Del programa que nos precede. Estamos hablando del infinito. Lo infinito, entonces lo tomamos como algo que no se termina nunca. O sea, uno puede tomar como el lado positivo del infinito diciendo, tengo hasta el infinito, pero el infinito en realidad también es una verdad improbable, ¿no? Aburrida también. No, pero improbable. Decime dos infinitos. ¿El canal? ¿Casita de Dios? ¿Eh? ¿Infinito Casita de Dios? Claro. No, programas de infinito. ¿Y el canal? No, infinito punto negro e infinito Casita de Dios. No, no, de la tele, algo infinito de la vida. No es de la tele eso. ¿Qué es la casita.com? ¿Qué es esa? No dije casita.com. ¿Cuál es? ¿Infinito Casita de Dios? ¿Qué es eso? Era el tipo, y vos sos Gil, y vos sos más Gil. No, vos sois Gil, infinito Casa de Dios. Que era un insulto. Claro, era una competencia de chico que uno... Vos tenés también otro de chico que hacían de eso, ¿no? ¿Te acordás? Pero vos, perdón. ¿Te acordás de eso que hacían de chico? Ustedes, esa frase de chico que decías en allá. O, por ejemplo, cuando te agarraban y te decían... No, con la figu sí era muy gracioso. Sí. Col ante col, infinito Dios. ¿También se decía sí, ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí sí. Yo no me acuerdo. En la rimada, nunca jugué tapadita. Bueno, lo infinito es como lo interminable, ¿no? Sí. Entonces... El cielo es infinito. Sí. No. Sí. ¿Por qué no? La puta madre, lo de las piernas no, lo del cielo no. No, para mí el cielo sí, yo estoy de acuerdo con vos. El cielo no. El cielo es infinito. El cielo sí, no, el cielo no. Lo que nosotros creíamos en algún momento que era infinita era el agua, por ejemplo, y nos damos cuenta, o todos los recursos naturales. No, eso no lo pensaste. Que estás hablando sobre recursos naturales de un planeta infinito, pero que en realidad es un planeta finito. Sí, angosto. Y finito es algo que es finiquitable, algo que termina, algo que tiene fin. Yo de chico pensaba que era infinita la vida de mis abuelos, por ejemplo. Bueno, porque lo internaban grave, ¿eh? A los 3 días casi. Grave, 3 días. Y yo digo, esto es infinito. Sí, o sea, el no abuelo se es infinito. No, pero no, no se muere mal, sino la vida de este tipo es infinita. No se porque va cada vez que va, para mí lo infinito es cuando no tienen plazo. Vos agarrás y decís, este tipo se va a morir dentro de 3 días. Ahora, cuando vos, el tipo no sabe cuándo se va a morir, es infinito, no tenés número, no tenés final, no hay nada, no hay un techo, no hay una pared, no hay una puerta. No, hay un techo, hay un techo. Sí, hay un techo que son los ejemplos. Claro. ¿El techo es un ejemplo? Sí, por ejemplo. No, los ejemplos son los techos. Sí. Claro. ¿Cuáles son los ejemplos? Que uno se pone, y uno sabe que el hombre que más vivió en el mundo, ¿cuánto es? 114. Y vos más de 114 no va a pasar. Por ahí pasa un 115. ¿Y por qué cuántas veces uno escucha a Garry y dice, a ver, ponete un piso? No te dicen ponete un techo. Y porque el techo ya te lo pones cuando pones el piso. ¿Y el techo? Claro. Sí, ¿por qué no podés poner piso? Es toda la misma, obra de construcción. Odio que te diga que vas a un trabajo y que te digan cuánto pretendés cobrar. Y todo lo que tenga, qué claro, sé yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés la caja fuerte? Sí. Todo lo que tenga es muy amplio, aparte. Claro, no porque sé. Al tipo ahí lo pone en un compromiso de que si sabe que te está mintiendo o te dice la verdad. Entonces hay veces que ante la duda dice más de lo que tiene. Entonces te tiene que pagar cosas que ni tiene por ahí. Pero viste que hay tipo que es de personalidad floja. Decile eso, contestale eso. Y si vos empieza a pensar. Un amigo mío le dijo cuando le hicieron esa pregunta: es exactamente lo que usted tiene pensado pagarme. Exactamente. Es una buena respuesta. Claro. Para mí es una forma agresiva de empezar un trabajo. No, si no me va a pagar más. Ahí te vas. Claro, te das vuelta y te vas. Porque le decís, porque era poco. Gil. Y el tipo dice: pero si nunca le dije. Se miran las manos, a ver si se lo había notado. Porque a veces te pensás el que, va a pagar, que eso valgo yo, boludo. Sí, claro. Se enoja antes de que claro. De saber. Y ahí vos te das cuenta, esa en esa misma conversación, vos te das cuenta cuando alguien te quiere chantear cuando te dice, ¿qué te puedo cobrar? Sí. Que sí. Eso es Que eso es como... Eso es peor. Todo lo que tenés. Es peor. Lo mismo que todo lo que tenés. Sí, claro. Todo lo que tenés. Claro. ¿Qué te ¿Cuánto puedo te puedo cobrar? En inglés, todo lo que tenés. Sí, pero ¿a cuánto llegás sí. en 72 horas? Te dice, sí. porque te da tiempo para conseguirla. Otra pregunta es que te hago. Es como un rescate. Vamos con el tema, ¿no? Vamos con el tema del día, vamos. Sí, es el infinito. Sí, el infinito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Antes pasaba, y me han contado, tipos que iban a coimear, por ejemplo, a un policía. Sí. O a uno de tránsito. Y el tipo, sabiendo que lo iba a coimear, se paraba plata. Porque él creía que al mostrar que tenía plata, el policía o quien iba a coimear le iba a pedir más. ¿Entendés? Sí, el policía también te dice todo lo que te... ¿Y cuánto? El policía no te mira la plata, sino en que ese... te realza la multa. Hay que pichulear con la policía. En ese aspecto la diferencia entre un policía y un ladrón es la gorra. Nada más. Y el arma reglamentaria. Claro, nada más. Y el tamaño de la billetera del de claro. portadocumento, donde está la cédula. Donde y los está cuernos, el registro. Y los cuernos. Claro. Porque el ladrón es mucho menos cornudo que el policía. El ladrón, hay que meterse con un marido esto, ladrón. Esto yo, está muy yo... bueno, quiero que lo definas. Sí. Michel Torino pero va a lanzar sí. al aire una frase que yo creo que va a ser emblemática para la Copa de Ramada. ¿Cuál es? La siguiente. El ladrón es menos cornudo que el policía. El policía es cornudo. Yo al policía le doy lo que me pide de coima, pero en monedas. No. Lo cago. No. Lo cago. Pero, lo cago un poco. Pero, o sea, lo cago un poco. La pequeña venganza. Claro, porque el tipo no sabe cuánto le dio. Claro. Ahora, si sabe, es un crack. No, pero si el no tipo importa. Por el peso. Pero lo exponés en el ruido. Y sí. que el tipo tenga. Porque él quiere hacer rápido la coima. ¿Qué? ¿Y por qué no le das? No. Escuchame, ¿viste que te piden que le ponga entre los documentos? Le pone una bolsa de cuarto de galletitas llena de monedas de 50 centavos. O si no, se lleva los portamonedas de metal que hacen ruido. Plingy, plingy, plingy, plingy. Pero pará, boludo, la bolsa esa. ¿Crees 50 un, o 25? Es un McDonald's que le da. Le pasa un McDonald's por la ventanilla. Una bolsa de monedas. O un chanchito, le da. El chanchito de la alcancía de los chicos. A ver si le duele y la devuelve. Claro. O por ejemplo, agarro y le pongo un billete de 100 pesos arriba de la ceniza de mi viejo. ¿Viste? La cajita. Y el tipo que tenga cajita en los restaurantes llevan la. Sí. La tablita. Te la sopla. Ay, bueno, eso es infinito. Por ejemplo, las sí. monedas, lo que te pide. Para el tipo sería un momento infinito. Y ahí vamos a la relatividad también que estábamos hablando sí. antes. No hay existe, momentos que son infinitos. No existe relatividad para la infinitud. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Lo de la pierna no. Lo que para mí es, no termina nunca. Oh, este cumpleaños no termina nunca. Este año. Pero usted lo dice con la certeza de que se va a terminar. ¿Sí? Me cago el tema. Tiene razón en lo que dice, pero no te la voy a cambiar. Te a usted le molesta que tarde tanto, pero sabe te la voy que se a cambiar, va a terminar. Te la voy a cambiar, te la voy a cambiar. ¿Cuántas veces uno dice que hay algo que le gusta y que me gusta hasta lo infinito? Como una exclamación de más que alegría, más que emoción. Más, es como que la palabra infinito a veces es utilizada de una manera, de una dimensión que su nombre lo dice. El infinito, no tenés metro, no tenés distancia, no tenés nada. No sabés dónde termina. Sí sabés dónde empieza, sí. pero nunca dónde termina. Eso como se llama, chabacanería, sensiblería barata. Bien. Nadie puede estimar un sentimiento que supere su tiempo de vida. Vamos a la Hacemos abundancia. Que lo sea el programa, ¿no? Vamos a la abundancia, sí. por ejemplo. ¿Qué? Si yo te digo... Ah, ya sí. perdió con el tema infinito. Perdió, no, no. Perdió. Si claro. yo te digo, te sí. doy lo que más quieras. Sí. Pero sí. hasta el infinito te doy. Vos vas a poder valorar... Se casa con vos, seguro. Eso. Se casa con vos. O sea, yo te doy algo que vos sea lo que más querés... ¿Me das a elegir? En abundancia. ¿Me das a elegir? Te doy hasta el infinito. Si vos le das hasta el infinito, se casa con vos. Porque abundancia no es lo mismo que infinito. No. Hasta abundancia uno quiere lo mismo. Si yo te digo... No. ¿A vos qué te gusta desayunar? No. Galletita de melva. Claro. Te doy lindo. Galletita de melva hasta es el infinito. Casi, es casi como la última ¿Qué? Carrera de karting que viste. Es casi, O sea, me dijo que vi una carrera de karting a pedal. Sí, no sé dónde y cuándo. Porque debe hacer más o menos 60 años que no hay un karting claro. a pedal. Bueno, entonces la abundancia. Yo te doy lo que vos querés. Sí. ¿Qué es lo que más querés en el mundo? Y yo te lo doy hasta el infinito. Sí, no tengo nada para elegir porque no hay nada que quiera en el infinito. A eso estoy ¿Qué hablando. Te voy a pedir leche. La abundancia es más que el infinito, entonces. No, el infinito es más que la abundancia. Claro, porque pero, yo sí puedo elegir en abundancia, pero no en infinito. En la abundancia uno puede seguir queriendo cosas. En el infinito ya no, ya estás desgastado. No hay nada que quieras tener siempre. Decime qué quieres tener siempre, una cosa. Siempre, desde el día que nací hasta el día que te morí. ¿Qué quieres tener? Un coinor. Buah. Bueno, tenés coinor, Pero el mismo Koinor hasta el infinito. Sí, mientras ande. El mismo. Ese motor, el motor original. Mientras ande. Yo lo cuido mucho, porque yo la palanquita la corro despacio. ¿Otra palabra? Yo la meto despacio la palanquita, porque si vos la bajás de golpe, se rompe. Hay que usarlo con agua tibia. Yo lo uso con agua tibia. 11-33-68-0099. Están llegando mensajes. ¿Vos decís que me estoy equivocando en la forma de abordar el tema? ¿Tendrías un amor infinito? No. Pero en esas cosas no. Te mandé ese tema. Vos lo elegiste, loco. ¡Encima! ¡Re mala! No, ya te tiré la del karting, te la tiré 4 veces. 6 minutos faltan para las 10 de la noche. Cedemos un espacio. Todos mis amores son infinitos. No, en todos memoria, no. En plural memoria, no puede ser infinito. En tu memoria. ¿La Capelu también? Todos los Capelu amores también, que su inicio son infinitos. ¿Capelu sí? También, sí. Todos los amores que su inicio son infinitos. Se olvidó que estaba acá. Todos. Ponemos un poquitito de música. Tengo que cedemos fotos para el primer partido político. Cedemos un espacio para los partidos por políticos. Ley, por ley. Gracias por la música. Súbame. Para hincarle el diente a la realidad, para que no falte la mano dura, para que no te quedes a gamba, porque las de afuera son de palo. En agosto, votanos, Frente de Protestistas Argentinos, Laura Malagamba, diputada, Gerardo Sofovic, senador. Fin de espacio cedido a los partidos políticos. Cumplimos con todo. Espacio cedido, un spot. Que fue cedido para cualquier partido, para político. Cualquier partido político. Tiene la radio, tiene separadores, es por obligación eso, ¿no? Nosotros es por obligación. ¿Por qué no tenemos? Pero nosotros estamos dejando vacante para los que no tienen spot, para claro, los partidos políticos que no tienen spot, así que le dejamos uno después. Porque nosotros sí somos demócratas. Cópiense el programa y pónganle atrás el nombre que partido quieran, político claro, que quieran, que claro, es un servicio. Como que, la tapa de Cicciolini del libro. Que nos tocó a nosotros. Claro. Porque nosotros somos inclusivos. Sí. Sí, hablando ¿quién soy yo para juzgar a un claro, partido político? Claro. Hablando de eso, tenía un ejercicio como para ustedes, ¿no? Ah, un ejercicio que dijo el médico Kuznetsov. Sí. Que es bueno para la zona genital masculina. Sí. Para el escroto. Dijo ejercicio. Escroto. No, yo no sabía. Hay un ejercicio que no me acuerdo cómo se llama, el señor que lo inventó, que tenés que hacer fuerza con el culito para adentro. ¿Y eso qué hace? Dice que fortifica todos los músculos de la zona genital masculina. ¿Se hace gimnasia con la chota? Se hace gimnasia, sí. Digo porque también es servicio la radio, ¿no? Yo les digo un eslogan. Es la chota de gimnasio que tengo. Y ustedes tienen que adivinar de qué partido político a ver, es. A ver. O a quién corresponde. Una con la flecha sería. Podemos hacer dos. Podemos hacer dos. Uno cada uno. No, bueno, no, dos. Si una me equivoco y una digo bien. Y o dos mal. Un 50%. Digo. O dos mal. No. ¿Qué? Con el 50% ganás igual. Claro. Honestidad y proyecto. Ay, no, iba a decir una, pero le falta. Lustó. Ya te gané, Lustó. Lustó. ¿Cómo me ganaste? A él le gané. Yo Lustó tengo la respuesta. Él Lustó. Él Lustó. Honestidad y proyecto. Sí. O ya sea, que alguien pista lo haya dicho. Honestidad y proyecto es el eslogan de uno de los partidos políticos. Ya te di una pista. De ¿no? los candidatos de uno ya de los una partidos pista políticos. Sí, yo también Lustó. ¿Lustó? ¿Lustó? Lustó. 50%, porque acertaron el partido, pero está más desunido que una mierda, porque es UNEN, creo que se llama el partido, sí, y es Lilita y Pino. ¿Cómo? Honestidad y proyecto es Lilita y Pino. No sé cuál le corresponde a claro, cuál. A cuál, sí. ¿Honestidad y proyecto? No, Lustó tiene otro. Yo pienso que los dos son muy tiene honesto otro eslogan, porque están compitiendo ellos. Me parece que se lo copiaron claro a Lustó ellos. Están compitiendo en las internas. Pino Solana, ¿no? Es muy de chorear. Pino sí, una inter, un embudo que se armó ahí. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es lindo un embudo. Sí, sí, es una comedia. Lindo quilombo que se les armó. Les tiro otro y dale, ahí cerramos y después vamos buscando más. A ver si. Si querés cambio verdadero, camina distinto. De Narváez. Partido Popular de Narváez. ¿Cómo dijiste la frase? Repetímela. Si querés cambio verdadero, sí, camina distinto. Y tienes un partido de izquierda, sí. Muy bien. Y claro, camina distinto. Lozano, es, no la nueva izquierda. La pero mirá cómo iba para... Lozano, mirá, y aparte tiene que ver con lo que hablábamos antes. No, y el Colorado, los, sí, los comunistas, ¿qué color usan? Sí.

el infinito con lo emocional. Sí, porque por ahí uno piensa que algunas cosas son infinitas cuando está en un estado bueno emocional. No, yo quisiera saber. Pero sabe que no. Yo quisiera saber. No seamos ilusos. Yo quisiera saber si esta infinitud es medida desde el corazón, en el espacio que se le ha dado metafóricamente como contenedor de las emociones, o bien simplemente como el bombeador de la vida, ¿verdad? Si no estás enamorado, si no estás enamorado, te está gustando una mina, porque te digo que hace dos programas que viene remándola. No. Sí, y se escucha que te mando mensajes subliminales. Sí, sí. No, pará. Y pará, y pegó una camisa y se volvió loco. Para mí, ¿qué hiciste con esa camisa nueva? Contanos acá, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué la necesitabas tanto? Porque hace frío. Chicos, ahora no hace, pero hacía frío y me tuve que poner esa camisa. Solamente. ¿Ustedes creen en el infinito? ¿Sos creyente del infinito? Si a mí me toca opinar del infinito. ¿Sos creyente o no del infinito? No. Claro, esto es, ¿crees en la reencarnación? ¿Sí o no? O sea, no debería. ¿Sí o no? No creo en la infinitud porque no creo en ninguna modalidad de trascendencia. ¿Vos crees en el infinito? Yo sí. Pues sí. Para mí el cielo es lo único, no te puedo nombrar dos, pero el cielo es infinito. Pero si fuera infinito, ¿por qué la gente lo quiere hasta el cielo y de vuelta? Porque no sabe. Porque no sabe cuánto lo quiere. Porque es hasta el infinito y más allá. No, entonces tendría un final. Pero entonces está... Si es infinito, no se acaba. Perdón, entonces la frase de Buzz Lightyear... Ahora, ¿quién de inventó? Toy Story, sí. Está mal dicha, es como una redundancia. Se le dice un muñeco. ¿Te puedo decir una cosa? Quisieron hacer una frase... Ahora le creo los muñecos. Quisieron hacer una frase... No creen Dios y le creo los muñecos. Sí, bueno. Suerte que lo tratamos de loco. Pero suerte. Sí, pero ¿quién sos? Chasman. ¿Quién sos? Chasman. Chasman, sos vos. Lo que te quiero decir es esto. Igual, quisieron crear una frase. Frases de dibujitos son alucinantes, Perdón, sí, pero tengo... No, son de alucinados. De no Kung Fu Panda 1. De Kung Fu Panda 1. Y me voy a poner de pie cuando voy a decir Nos esto. Vamos a meter en el tema de Kung Fu Panda 1. No, el sensei, que era como el maestro de una tortuga, ¿no? Que es por lo milenario, que sabía de todo. Y en un momento, hijo, el chabón estaba re loco. Dice, tu mente está confusa porque la mente es como el agua. Sí. Si la revolvés, tenés que esperar a que calme para saber entenderla. Sí. Me mató. Qué planta que tenía. Que en un dibujito te están diciendo, vos vas a. No, a mí me mató. Yo me muero de miedo de lo que están mirando los pibes míos. Yo a veces los pibes míos te miran a Bugs Bunny. Es bueno. Y Bugs Bunny. Aprendés mucho de la tortuga. ¿Qué come? ¿Hoja de marihuana? No, Bugs Bunny. Bugs Bunny. Es un maestro Buda. ¿Te puedo decir una cosa? Ojo, a mí, me gustaba más D'Artagnan. Sí. A mí se nos ¿Qué decía D'Artagnan? ¿Eh? Hasta el infinito más allá. La tortuga. D'Artagnan era genial. La tortuga. La tortuga D'Artagnan. ¿Te puedo decir una cosa? Ojo con ¿Cómo los era dibujitos. El ayudante de la tortuga D'Artagnan? Sancho. No, el perro. ¿No te acordás, Thompson? ¿El papa no tiene la cara del gordo y el flaco? ¿Del flaco? Sí, engordado. Míralo al papa. El flaco engordado. Tiene la cara, ¿cómo se llamaba? Curly, ¿cómo se llamaba? No. El gordo era Joey Lewis. No, él era Oliver Hardy, era el flaco. No, el nombre no, ahí en la tira, ¿cómo se llamaba? Laurel y Hardy. Laurel y Hardy. ¿Harley? Pará, ¿Harley no, o nunca Hardy? Nunca supe cuál es. Hardy. Laurel y Hardy era, nunca no Harley. No, Laurel era el flaco. Loren. Bueno, el papa tiene cara de Loren. Chicos. Gordo, más gordito. Hablando del papa. Sí. ¿Te quiere decir que era puto Loren? No, los dos. ¿Qué tienen contra los Loren hoy? Sí, no sé. Yo acepto, de verdad, ¿eh? ¿Quién soy yo para juzgar a un Loren? El Loren es mucho de Loren. ¿Eh? El Loren sí. Es mucho de Loren. Pero que no haga mucho Loren. Tenemos que volver a ceder, la verdad, que es un programa bastante interrumpido. Sí, así que tenemos que volver a ceder espacio. Para los partidos políticos. Rubén, te tengo que decir algo. ¿Qué pasa? Tu pibe, acá, te lo traje, no se quiere, no se anima. ¿Qué pasa, Miguelito? Nada, pa. Que la nada, que... se la está recontradando a Roberto. ¿A quién? Pará, tío, pará, no. Se la está recontradando a Roberto. Bueno, tiene pero derecho pará, a elegir tío. También, ¿no? Sí, pero Roberto es de Lina. ¿Cómo? Sí, pa. Vos sabés que nosotros somos de base. No lo quiero ni nombrar al otro, no somos de Lina, somos de base. No me importa lo que haga, pero no podés estar con uno en Lina. Pero, pa, me enamoré, pa. ¿Qué amor? No hay amor posible. Hay una zanja como la de Alcina entre Base y Lina. Pero pa, no lo pude contener. Me enamoré. Contale, tío, contale. No se pudo contener, le estaba recontradando. Bueno, pero no, ¿a dónde era? No, abajo, tío, del puente de Lina. Tío, no. No, tío, no, ahí en esa inmundicia, llena de negro de porquería. Bueno, basta. Yo me voy a ir a vivir a Lina. No me hagas reír. Te morís de hambre en Lina. ¿No te das cuenta que en Lina te venden boludeces que no son ciertas? Pero no me digas eso. ¿A dónde se va a ir este mocoso de mierda? Escuchaste, Norma. No la hagas. Escuchaste, Norma. No la hagas. Te lo voy a decir, Norma. Te lo voy a decir. ¿Qué abuelo? ¿Tu abuela? Te lo voy a decir, vieja. Al abuelo. El señorito se quiere ir con un amiguito. ¿Y cuál es el problema? Se quiere ir a Lina. ¡No me podés! ¡A Lina! ¡No me podés decir eso! Para que Base deje de ser Base y Lina deje de ser Lina, seamos vaselina, todos en el mismo pote. ¿Así era? Ninguno lo vio. No sé lo del llorar. ¿Qué? No sé lo del llorar. Porque compramos 5 espacios de 12 segundos. No, el partido. Por ahí lo del llorar fue medio exagerado. Mucha guita. No, no, porque mucha gente se conmueve con eso. Sí. Como el tipo no lloró. No te olvides decía, que el no me podés decir eso, mamá. No te olvides que el vaselino medio, sí, es una persona sensible. Totalmente. Sí, sí. Che, tenemos nosotros un público bastante vaselínico. Sí. ¿No? Bastante. Ojo, sí, ojo que la vaselina es un noble producto, ¿eh? Porque sí, tiene un montón. Cuando, sí, por ejemplo, se te atasca un anillo, ¿qué te pones? Yo jabón. Sí, vaselina. Es vaselina líquida. Oh, eso era tremendo. No, eso era tremendo. No, tremendo. ¿Estás durito? Dale vaselina líquida. Sí. Yo pienso que cagabas a fuerza de lo que sea. Cuando no, era una vena chorro. Yo a veces, por ejemplo, la he tomado en paternal y he terminado en el obelisco. Después de un, porque yo me la inyectaba. Ah. Porque dicen que es más directo, ¿viste? Que dice por sangre, es más directo. Por sangre va directo. Totalmente. ¿Alguno sabe cuándo es la votación realmente? 11 de agosto. 11 de agosto. 11 de agosto, ¿no? Para saber, porque... A partir de las 8. Sí, de 8 a 18. Uh-huh. Yo soy fiscal de mesa, quiero contarles. Y déjame también que agradezca a Aptra, que nos ha nominado para los Martín Fierro. Para fiscales de mesa, no, nominaron para fiscales. Bueno, porque mandaron dos cartas juntas. Nos nominaron para los Martín Fierro en el... Thompson también está, En el, ¿cómo se llama? ¿Qué rubro? Intento de programa de radio. ¿Qué? Y estamos, ojo, que si nos ganamos... ¿Te imaginas? Sí. ¿Estamos en una buena terna? Sí. Sí. Sí. Está. No, de, no, está hombre. De, sí, no. Está. Sí, Venado Tuerto. Está Venado Tuerto de FM... ¿Cómo era? Era Venado. Sí, sí, sí. Está nominado con nosotros. FM Ñancul. Una linda terna tenemos. FM Ñancul, porque es mucho para esto, va para los programas del, sí, interior. Y después también está Vista de Golf, que también, sí, está nominado, sí, como, sí, mejor operador. Sí, la verdad es Atma también, es un programa muy lindo. Somos 5 en la terna. Otro de los programas. Bueno, pues. No sé a dónde voy porque me lo hace demorar. Nos metemos en la parte. ¿No es de la Rúa, Viner? Sí. De la Rúa, Viner. Che, cosas que pasaron esta semana. Bien? No, no estoy bien. ¿Qué pasó? A ver, y hablamos mucho al principio, estoy como cansado, ¿viste? Contale a Chalecardi. Contale a Chalecardi que te pasa. Ingeniero Chalecardi. Estoy agotado. Y esta semana estuve haciendo un ejercicio importante que no lo pude llegar a completar, que me gustaría que ustedes me ayuden. ¿Cuál, el del culito ese que no, hace fuerza? No, estoy intentando incorporar nuevas palabras a mi diccionario. Ah. A la forma de hablar, a... Eso es muy bueno, Sonny. Dubitativo. No. Estudiate dubitativo. Una es. Estudiate dubitativo. Ser más locuaz. Y digo, quiero ser más locuaz. No, pero eso no es un problema de ABC diario, sino de actitud. No es ABC diario. No, pero sí, es lo que quiere agregar, independientemente de que después ejerces esa locuacidad, es la palabra locuaz. La palabra locuaz. Meter palabras. Cualquiera. ¿Y dónde va, por ejemplo? Y ahí, yo quiero ser más locuaz. Este saca el una tema. Una frase. Una. Decime otra, no hay forma. Locuaz, te entrené y nunca más. No, hablen de lo que quieran. A ver. Vamos a la experiencia. Hablen, dale, del tema que quieran. A ver. Che, ¿te compraste la zapatilla esa que estaba buscando, que la viste en la vidriera? Al final sí, llegué y fui. Qué falta de locuacidad tuvieron los dos, ¿no? Se lo podrían haber explicado más extensamente. Dale. Tres no dice. Dale. Dale, haz otra situación. Ay, gordo. No me gustó ese ramo de rosas que me regalaste. Prefiero que me la des por el orto. Eso es lo que tiene el amor, ¿no? Tiene símbolos, no locuacidad. Bye. No, no va. Para mí no. ¡Ay, amor! Sí. Te estuve esperando toda la noche. Y me volví loquita, loquita por vos. Mmm, qué locuaz que es ella. Siempre hice lo mismo. O sea, cambiamos locuaz por pan lactal y entra también. No, pues si vos, cuando vos le decís eso, yo no puedo decir, ay, qué pan lacteada. Pan lactal, te dije. Ay, qué pan lacteada que está, no bueno, puedo decir. Sí, pero por ejemplo, agarra y la misma situación. Decís pan lactal, en vez de decir locuaz, decís pan lactal. Dale. Hacé de vuelta la que hiciste del orto. No. ¡Hacé! ¡Qué feo! Yo no que... era. Sí, era. Bueno, era hacé uno. Un extra. Dale, hacé, le vas a ver qué dice. En vez de locuaz, pan lactal. Decí, ay, gordo, a ver si va. ¡Qué feo estos bombones que me regalaste! Prefería que me rompas el orto. Sí, se hubiera comprado pan lactal. No tiene que tener que ver. No entra. Es lo mismo. No es lo mismo. Porque lo hice lento. Decir rápido, pan lactal. Pan lactal. No es lo mismo. Es una palabra. Bueno, quiero incorporar nuevas palabras a mi diccionario para no tener que recurrir a siempre las mismas. Y pan lactal no. A injurias. O esta. ¡Upa! Ahí dijo, ¿eh? Porque uno tiene algo adentro también que le va saliendo, ¿eh? Mirá cómo le salió. Injuria es eso lo que se va a decir. ¿Qué dijo? No, eso dijo. Injuria. Ah, no, yo pensé. Que no. Tírame otra, Rabal. Te voy a dar una que matás con esta. A ver. Cuando un tipo te explica de más algo, le decís, no seas expletivo. ¿No? Expletivo. Expletivo no, significa pero dar este más explicaciones de las necesarias. Pero una palabra de esa. Este después de la una de la mañana no te dice una palabra no, de esa. Pero expletivo. ¿Pero se puede usar para más cosas? Sí. Hablen. Por ejemplo. Che, qué linda moto. Y lo que pasa es que es una moto que yo con el tiempo había pensado en comprármela y a lo mejor creí que yo en alguna vez, etcétera, etcétera. Pasado de rosca, expletivo. ¿Pasado? De rosca, expletivo. De rosca. Gordo, no me gustaron esas flores. ¿Por qué no me rompes el orto? Ah, poquito expletiva. ¿Qué es expletiva? ¿Qué tiene gase? No, expletiva es que explica más. O sea, yo puedo ser claro, explicativo. Bueno. Cuando ya, dentro de esa explicación, se excede. No es tanto el exceso, empiezo a abrir más ramificaciones, claro. Soy expletivo. O por ejemplo, si yo como mujer, o como hombre, digo, voy a mear. Es expletivo porque tengo que decir voy al baño, nada más. No, para mí es un enfriamiento de la vejiga. No. Para mí es demasiada información. No, eso es la vejiga. ¿Sos que sos? Pero yo no tengo que diabético. Decir, ¿qué voy a hacer al baño? Yo digo, voy al baño, no. En el baño me arreglo. ¿Qué sería ser expletivo? Ay, voy al baño, me parece que me voy a hacer una pillona, porque eso sería ser expletivo. Claro, pillona es expletivo. Claro. Ir al baño es explicativo. Ahora, ya cuando empezamos con todos los detalles, ya estamos en una etapa expletiva. ¿Habrá otra palabra? Sí. Sí, ¿hay otra palabra o hay ejemplo también? Locuaz, expletivo. Sí, locuaz y pan latal. Una más. Pan necesitaría una más para tener la semana, por lo menos. Disfuncional. No. No, tiene que ser una más divertida. ¿Sabes para qué? Para un sábado a la noche. Pensate una palabra jarana. Que él pueda. No. Rosca. ¿Jarana te gusta? No, jarana. Jarana la uso, uso bastante. Ya la tiene. Ya una palabra de sábado a la noche, pero a un lugar de solos y solas. No estamos hablando. Ya no va a ir a New York City. Para un lugar de solos y solas tiene que tener la palabra de sábado a la noche. La palabra, o sea, para romper el hielo. Sí, el tipo que el entrador. A ver, preferiría. Hagámosle un sábado entrador. Preferiría no tener un otro adjetivo, sino utilizar un verbo o un sustantivo, algo que no use regularmente. ¿Un artículo? ¿Te gustaría un artículo? Un verbo me gustaría. ¿Un artículo? ¿Te gustaría un artículo? ¿Transgredir lo usás? ¿Habitualmente? ¿Está preguntando? Sí, transgresor, uso transgresor, uso marginal, pero... No. Él ya diagnosticó. No pregunta. No, pregunto él si él utiliza. Diagnosticó. A ver. Diagnóstico. No, dígale. Pregunté si él utilizaba como verbo, ¿cuál era? Transgredir. No, él no pregunta. Él diagnosticó. Él sabe la palabra que usted necesita. ¿El sábado a la noche para qué? Dígasela. Pero, a ver, ¿vos hacia dónde apuntás? Tengo que tener un serie de elementos. Pero escríbanle, aunque sea para que lea algo. Una serie de elementos. Una palabra que no use generalmente. De sábado a la noche. ¿En qué circunstancia? Bueno, a ver, excretar, por ejemplo, un verbo que no uso es excretar. Es que no es para un sábado a la noche, excretar. Para mí, para sábado a la noche, ¿le puedo recomendar una? Me suena más en consultorio a las 7 y cuarto de la tarde. Que claro. ¿Le puedo recomendar una para un sábado a la noche? ¿Disgregar? No. Vilipendiar. Ya la tengo. Vilipendiar. Ahí está. No. A ver. A ver si le gusta, ¿eh? Vilipendiar contra letal. Qué lindo verbo, letal. Qué lindo. Sí, así. Yo leto. O sea, yo leto. Roberto Leto. Soy letal. siempre soy. Pero eso es un adjetivo. Siempre bueno. Soy, dice. Siempre soy. Cuando es siempre ella es verbo. Si, por ejemplo, vos sos siempre bueno, ya bueno es verbo. Siempre soy letal. Es así, el verbo es siempre soy. Cuando la mujer es bonita, está el verbo bonitar. Sí. Porque, no, siempre soy. Vamos a hacer verbo. Un random en el diccionario. Sí. Che, pero antes nos metemos en el cuerpo y mente. Quizás el doctor tenga más palabras que no utilicemos. Seguramente. Nuestros antes de venir en periodista deportivo. A mí me preocupa la dialéctica del doctor, ¿verdad? O sea, lo locuaz. Sí, lo locuaz que es. Sí. No, y nos está lo asustando. Lo expletivo. Exactamente, nos han pedido... Lo expletivo. Hemos recibido muchas cartas aquí en nuestro correo que lo que dicen que a la gente le encanta el licenciado. Sí. Lo que necesita entender. Es que baje un poquito, o sea, de su dialéctica, ese conocimiento, obviamente. Lo técnico, ¿no? Muy técnico. Claro, o sea, tratar de allanarlo, que claro. Sea lo mismo, que no es fácil. Yo sé que el doctor... Como la iglesia tiene que ser, acercarse a la gente. ¿Verdad? Una vez hay una anécdota muy linda de... ¿Cuál? De Sábato, era profesor de física. Sí. Entonces, ¿con Cicciolini? No, con otra un alumno. No. Entonces el tipo explicó la ley de la relatividad. Entonces un alumno le dice si lo podía explicar de vuelta de un modo más simple. Él lo vuelve a explicar de un modo más simple. El tipo quería que siguiera bajando. Cuando en un momento el Sábato le dice de un modo muy simple la ley de la relatividad, dice, ¿ahora entendió? Sí, dice el tipo, bueno, ya no es la ley de la relatividad. Claro, porque hay ciertos pensamientos complejos que son complejos. Claro. No lo pero saber todo. Tampoco bajar a un punto de que lleguemos al absurdo. Pero quiere la gente sí pedirle al licenciado que en lo posible trate de allanar los caminos del entendimiento de la plebe. Claro. Más normal. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Porque cuando hablamos de los anales de la historia no hablamos de los culos de los emperadores, sino del conocimiento que viene desde siempre, el análisis de la psiquis humana, la posibilidad de superar ese terror a la finitud, casualmente cuando el tema hoy es la infinitud a la muerte, la posibilidad de superarse a sí mismo, de romper las propias barreras, aquellas que uno se impone y que el propio medio también se ocupa como sistema de imponernos. Por eso tenemos a alguien que ha transitado por todos los lugares posibles de la calle del mundo, por las cloacas, por la vereda, y también ha estado subido en el ápice del éxito para caer despiadadamente y después, juntando sus propios huesos y su propio espíritu, volver y resucitar. Cual Lázaro, aunque un poco menos podrido. Por eso lo tenemos hoy aquí. Lo tenemos para presentarlo, lo tenemos para que usted, oyente de la Copa Derramada, lo disfrute, para que lo grabe, para que tenga exactamente el registro de la palabra que hace falta, del conocimiento, de la honestidad, de la actitud positiva y también muchas veces de lo difícil que hay que decirlo y cómo hay que decirlo. Señoras y señores, que a quienes ustedes estaban esperando, el hombre, la ciencia, el conocimiento, ¿quién es? El señor, ese, el esperado, el que no es, el que espera cierto pueblo, esperando que llegue su profeta. Él no es un profeta, él es un hombre común que ha trabajado para ser el mejor. Tal vez el mejor no, pero sí, uno de los mejores. Con ustedes, señoras y señores, ahora sí, el señor, el licenciado, aquel que tanto estábamos esperando, el señor César Cicciolini. Este compañero de la Copa de la Mada. Ay, me cansé. Un honor para mí estar en este programa con la enorme audiencia y audición. ¿Le gustó la presentación, licenciado? Gracias. Excelente. Por el mensaje lacónico de nuestro de la locutor. Qué bueno. Usted también me deja picando, me gusta. Me gustan y me cuentan, ¿eh? Quería saber, César. ¡Bolón de leche! Quería saber, porque estamos hablando justamente antes de palabras nuevas para incorporar sí, a mi diccionario sí. Y como un doctor, alguien sí. Que relacionado muy ochentosas. Tanto al estudio sí. Como sí. Es el doctor sí. César Cicciolini, sí, debe sí. Tener alguna, ¿no? Sí, sí, sí. Ojete es una palabra del 80 que se empieza a usar ahora como fashion. Viste que, por ejemplo, antes de hincha de Boca era Nedo. Ahora hincha de Boca toman scotch. Se toman un scotch, se toman un Bermuda. ahí en la platea. Y antes no, antes tomaban vino y meaban. Sí. Esto es lo mismo. ¿De qué era? De las palabras nuevas, un nuevo vocabulario. Nuevas palabras. El ojete. Empezás de fashion. Es como la cumbia. Es como nos pasa siempre, de que lo que no tenemos a nuestro alcance, lo... no lo alcanzamos. ¿Usted piensa que aquello que lo que emerge, lo verdad, del lenguaje de los pueblos, sí, después el sistema capitalista lo toma y lo hace propio y hace dinero con él? Yo no solamente no estoy ni a favor de los descensos, sino que tampoco estoy a favor de los que suben discriminadamente. Ajá. Entonces yo, como doctor César Cigliodini, vengo a reivindicar a todas las medicinas alternativas, que a lo mejor muchas medicinas formales, esas medicinas comerciales, esas medicinas especulativas, esa medicina que se lava las manos. Las cerosas, lascivas. Lascivas, las sedosas. Nocivas. Ponzoñosas. Esa medicina especulativa de Petit. Actual. ¡De Petit, de Petit! Bien, un tema interesantísimo el que nos trae el doctor el día de hoy son medicinas alternativas. Tíreme un ejemplo. Tíreme un ejemplo y ahora en un ratito vamos a volver ya con el consultorio abierto del doctor César Cigliodini. Déjeme una picando de medicina alternativa, a ver. De Petit. No, déjeme una picando. La más importante de todas, el empacho. El empacho, curar el empacho vendría a ser como una medicina alternativa. Son enfermedades alternativas, nos dijo. No, sí, no. Claro. El empacho, si tiene las dos piernas, no es enfermo. La medicina alternativa sería el curar el empacho, ¿no? Sí. Con la cinta. La cintita. La cintita. También la cintita. Vamos a estar hablando de herbastería, esas sí, cosas. Vamos a estar hablando de las flores de Bach. Vamos a estar hablando de la hemopatía. ¿Por qué existen los homeópatas? ¿Por qué existen? Los homóplatos. No, los homeópatas, eso que te dan las gotitas. Ah, porque tenemos un iris. Bueno, ¿y a qué trabaja? ¿Con qué trabaja Didi? ¿Idi qué es en inglés? Iris Jesús. La Inés. Jesús. ¿A Diva no le pusieron Idi? No, Inri. Bueno, Henry. En un ratito, el consultorio abierto del doctor César Cigliodini. Acupuntura, mal de chaga, culebilla, zooterapia, fuera de bat, insolado. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos una familia tipo de dos hijos? No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Entre todos... seguimos construyendo una radio popular, alternativa y comunitaria. El sábado 3 de agosto, desde las 23 horas, te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas, Calleja del Sol, local 11. Con Locos de Turno. Té de Tilo. y la excusa perfecta. Sábado 3 de agosto. 23 horas. Entrada gratis. Centro Cultural Catonas. Calleja del Sol, local 11. Te esperamos. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están re... Señoras y señores, con ustedes del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. Va. Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Música de ambiente, música de consultorio, porque estamos acá compartiendo, la verdad, una velada. Música funcional que es alternativa, ¿verdad? Porque tengo mucho pecho hoy. No. Tengo mucho pecho hoy, tengo. A ver si lo adivinas. Lo encontró. Escúchame, mucho pecho hoy. Es una especie de test. Pime choy. Déjeme decirle que estamos con el doctor César Ciciolini, que el tema del elección. Día bueno, de hoy. Tampoco necesita decir mi apellido, yo ya soy como Daque Mancini. Claro. Vos decís, de aquel ya sabés quién es. Susana Jiménez. Raquel Susana. Welch. ¿Eh? Susana, Mirta. Claro, Diego. Moria, Diego, Moria, Diego. Diego. Diego. Santiago. Cristina. Bueno, sí. Estamos con César, acá con el consultorio del doctor Ciciolini. La mortadela, César. Y el tema del día de hoy que nos trajo es esa, medicinas alternativas. Sí. Está abierto el consultorio. ¡Tenemos tiempo tenemos! Ya ha tengo mensaje, mandado me mensaje llegando, sí. Mucha gente que ahora le vamos a estar... ¡Me pide de Muchipechoy! Me llegó un mensaje que dice, doctor César Ciciolini, por favor, haga múltiple choice. A ver el múltiple choice, por Oscar favor. López. Presten atención bien a los apellidos. No, Oscar, Oscar. Oscar López. ¿Por qué me cambia? No sé. ¿Lo sabes? Te pido una pizza. No, no, Oscar López. Oscar López. Oscar. Sí, porque era cubano, nacido en Cuba, pero vive en Estados Unidos. Doba una José Díaz y va a la comisaría y dice, fui yo. Bien. Primer choy. Segundo choy. Eso no es. Sí. Oscar Fernández doa una panadería, va a la comisaría y dice, fuizo. Sí, entiendo. Se está como autoincriminando. Oscar Gutiérrez doba una plaza de estacionamiento y va a la comisaría y dice que fue él. ¿Cómo se llama Múltiple Choice? Ni idea. ¿Cómo puede ser? La entrega de los Oscars. Hoy quería hacer una con Paul Newman, viste, por el pool. Y esto todo el día. Y me salió esta, la de los Oscars. Bueno, vayamos, compañeros de la Copa de la Mada. Sí, al tema. Vayamos al tema. Y me hacía una pregunta inocente el otro día y me preguntaba, ¿por qué si la dopa de Dana, cuando uno la moja a esa chica, sí, cuando llueve la oveja no le baja tamaño? Es increíble. Es una buena pregunta que me hace inocente y que a lo mejor ustedes también me pueden ayudar a responder. ¿Por qué la dopa de Dana la moja a esa chica y por qué cuando llueve la oveja no disminuye su tamaño? Y por lo mismo que cuando usted se muere es larga olor a podrido. Claro. Claro, otro tema. Usted es diferente. Ejemplo, es impresionante estar con gente que... Si usted cuelga, por ejemplo, esta casa también, ¿no? Referente sí. a esto. Usted cuelga un pulóver inmojado sí. y se estira. Sí. Cuelga una oveja. ¿Colgada? Y primero y hay que tener broche, ¿eh? Para que quede colgada. Porque uno de la infancia que si no era con broche no era. No había tender. Había soga, compañero. Y la soga podía llegar a tener tantos metros como esa familia necesitada y hasta se metía en la canchita. Porque siempre la soga iba para donde estaban las canchitas. ¿Viste que había canchita de fútbol en el medio? Sí. Y siempre la gente la apunta a la canchita. Porque los pibes de la canchita le van a aceptar la soga. Entonces, no digamos. Me gustaría, César, que como doctorado que tiene, que usted aficionado, ostenta... Aficionado, digamos las cosas como son, aficionado. Como aficionado. Sí, no. Pongámosle el título, porque yo me rompí el culo estudiando para ser un aficionado. Aficionado. Yo me quemé mis pestañas, mi padre... Yo pensé que era mi doctor. Mi padre no dormía para llevarme a la universidad. Pero sé que usted tiene como oficio, pero no sí. se ha recibido. Bueno, y a veces me he casado y me he separado, ¿y? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver? Bien, dejó un tema pendiente que tiene que ver con... ¿Qué tiene que ver? No, las medicinas alternativas. Ah, ¿no? Sí. Las flores de Bach. El insolado tiró sí. al final. Sí, el insolado tiene medicina alternativa. A ver, totalmente, yo, totalmente. Yo tengo a mi hijo insolado. Sí. Hágale una cosa, lo sienta a las 12 de mediodía en el patio del sol y le pone un repasador de la abuela Elisa en la cabeza y un vaso con agua. Y le hace las burbujas y le saca la insolación. Pero, digamos, porque la insolación, vayamos a la parte química. El agua tiene que tocar la cabeza y queda el culito del vaso arriba. Se Perdón. Da vuelta el vaso sobre el guasón. El agua, en ese caso, ¿tiene que ver con la cura o es el como el termómetro para saber claro. si está insolado? Es el vínculo. Es como el dirigente de la vada de bala, la vada de fútbol. Ahí está. Que el dirigente dice, vos sos el vínculo con la vada de fútbol. El agua es el vínculo entre la sanación y la insolación. Porque el mismo que te lastima es el mismo que te cura. Porque ¿por qué me hacen poner la 12 de mediodía cuando el sol está full? Porque el sol es un sol bueno. Como cuando dicen que estás de una resaca, tomás cerveza. O sea que la enfermedad está la cura, dicen? Doctor. La enfermedad está... Qué importante. ¿Usted no son los libros de Shostik? ¿De Shostik? Sí, de la Play 2. ¿Usted leyó los libros de Shostik de la Play 2? Sí. Porque se nota su ideología sobre la literatura. Es cierto, la verdad sí. que nos deja picando es muy, un tema. Es muy ping, ¿no? ping. Sí. Nos deja reflexionando. También vayamos. También vayamos. También vayamos. Lo que te es la cura. Claro, lo que supuestamente lo que te va lastima, a matar te va a curar. La losa. La losa te pincha. Lo que hacen en los pero laboratorios. Pero te hace gachar. En los laboratorios. En los laboratorios. ¿Cómo crean la gripe? Autopsia te hacen. Porque están creando la vacuna contra claro. la gripe. ¿Por qué nueva cepa? ¿Por que yo lo sepa. Claro, porque tendría que saberlo. Aunque usted... No lo sepa. ¿Para qué hay nueva cepa? ¿Para qué? Porque la ¿para palabra cepa, nueva... ¿cuándo se pone? No, se olvida esta gripe no es cepa. Buena. ¿Sabés qué gripe era buena? Sí. Le dice el catador, no. porque tienen... Tienen catadores de cepa. Hay no, tipos que, por ejemplo, no tienen como un banco eso. De pruebas de gripes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay tipos que es de un casillero para un lado, porque es por peso... ¿Y por cuántas gripes tuviste? Es como el karma la gripe para esos tipos. Ajá. Viven del negocio de la gripe, también digamos las cosas como son. Porque yo soy médico y no soy cooperativista. César, Cristina me manda mensaje acá, Cristina del barrio La sí. Perlita. La señora Presidenta, un gusto. Yo sé que la señora Presidenta no, me no. sigue mucho. Un aplauso para Cristina. Cristina de La Perlita. No se murió. Néstor vive en el cuerno. Bueno, no sé bien los divisos. ¿Qué dice Cristina? Dice, si usted comulga... Sí. Otra palabra buena. Qué interesante, ¿no? Comulga. Sí. ¿No? Linda palabra. Cuando me equivoco y salgo con pibita, después voy los domingos y comulgo. No, si usted porque a veces comulga, me equivoco, porque viste, es corporativo, ¿no? Si usted comulga con la idea de las nuevas... ¿Onda? Con las nuevas bebidas y las nuevas comidas... ¿Las mezclas? Que tienen que ver con lo medicinal, ¿no? Oh, bueno, yo soy uno de los propulsores, compañero periodista, y me gustaría que charlemos sobre ese tema, sobre diferentes medicinas... orgánicas, esa sería la palabra técnica. Orgánicas. Orgánicas. De órganos. Orgánicas. Orgánicas. Fisiológicas también, ¿por qué no? Porque la sangre. Fisiológicas. Fisiológicas. Porque cuánto de nuestro interior, de nuestros líquidos interiores, y por qué no también de nuestras extensiones, nos sirven para poder curarnos otra cosa que necesitamos curarnos. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Usted ha escuchado que la gente se toma el Odín propio? Sí, porque dicen que el Odín te hace pisar más. Porque en realidad uno toma Odín... Para reponer. Para pisar más rápido. Para eliminar. Claro. Claro, pero lo mismo uno lo junta. Es como el angelito que mea en la fuente, ¿viste? Claro. Que va a agarrar y pensar que siempre agua. Es meo nuevo. No, es el mismo agua que mea que vuelve. Como la escalera mecánica. Sí, el Odín es eso, una técnicamente. Una escalera mecánica. Es una escalera mecánica. Porque todo el tiempo uno está, se lo toma, se va adicuando, es como el aceite del auto. Ah. Hay un momento que... ¿Cada cuántos kilómetros había que hacer un cambio y de cada orín? Cada seis o siete vueltas de completa. Depende, porque depende también de la altura del tipo. Porque en Medano, por ejemplo, los tipos muy altos, es más rápido la pudedumbre de Odín. Me interesa saber... Nada más. Y aparte el cuerpo está más caliente, ¿no? ¿Y qué propiedades tiene el orín que puede curarnos y de qué, doctor? Y, por ejemplo, es una buena forma de empezar a rehacer la vida. Hay muchos perfumes, hay cremas también relacionadas con el orín. Usted ha visto, por ejemplo, en nuestra barriada, que es la barriada de Modeno, de acá, que ha visto, por ejemplo, bidones con orín. Sí, ¿para qué se cree piensa que es eso? ¿Para qué se piensa que es eso? Para los análisis. No, porque hacen el de vité de manzana... El acuadio, viste que vos agarrás y decís, esta manzana, ¿qué manzana? Si yo aparte, yo lo marqué al mío. Y sí, yo me lo tomé después, en acuadio. Lo seguí al mío. Sí. Lo seguí, sé dónde lo pusieron, dónde lo embotezaron, todo. Y fui y me compré. Y me compré mi dote, ¿eh? Sí, el lote suyo. Así como existe el orín, queríamos saber si existía alguna nueva bebida. Hay dos nuevas versiones, por ejemplo... ¿Y cuál...? Es la que César cree y cuál es la que... No hablemos de fe. Practica. Sí. No hablemos tanto de fe, hablemos de conocimiento. De free. No hablemos tanto de claro, free. Claro, ¿cuál está comprobada? ¿No? Claro, ¿cuál está comprobada, doctor? Por ejemplo, dicen las propiedades que tiene el bolo fecal. Dicen, no solamente una cuestión... El bolo. Sí, perdón, doctor. Acá me hice por la cucaracha que baje un poquito el nivel de exigencia lingüística. Bueno... Técnicamente dice que baje, que baje pique más a la gente. Que sea un poquito más llano. Sí, porque bolo fecal... Sí. No cualquiera lo... Bueno, el buñuelo de mierda, ¿puede ser? Y todavía sigue siendo un poquito exigente, pero ya estamos más cerca. La esponja de lavar los platos de sodete. Claro, ahora más o menos vamos. ¿Se entiende más o menos? Ahora ¿se entiende? Si la, ya... Es para otra audiencia, ¿eh? Sí, pero ya va llegando. ¿Eso qué se hace? Sí. La vidudana de mierda de cabello de ángel. Eso es parásito. Viste que dice, no, porque comió cabello de ángel. ¿Qué cabello de ángel? Mirá cómo dajan eso. Mirá cómo corre. Lo corre por el patio y dice, no, son cabellos de ángel. Porque la madre no quiere reconocer de los parásitos a los chicos. Está revital. No le reconoce. Dice, no, son cabellos de ángel y van corriendo como 25 cabellos de ángel. Agarran tazo. Bueno, ¿hay, doctor, alguna alternativa para los hablando parásitos. Del tema de los parásitos? ¿Alguna alternativa que no sea la medicina convencional? La pincita de depilar. Uno agarra y tiene que estar toda la noche, ¿eh? Hay que tener una buena luz, un buen defector, uno de 500. Le pone un buen defector y espera, y siempre hay que gozarlo. Porque uno espera y la pincita de depilar tiene que ser de afilada. Ajá. Porque asoma un cachito nada más, guacho. Sí, ¿se le escondieron alguna vez? Ah, no, a veces lo codí. ¿Ah, sí? Sí, bueno, después lo pedaron. Lo pedaron porque lo tengo que dar como 20 doctor, puntos. Doctor, como cierre de este tema, quisiera saber si hay alguna diferencia en estos fluidos en el que consume la gente. Sí, por ejemplo, se está consumiendo mucho en las altas Grecias. quisiera gas saber... lacrimógeno. Gas lacrimógeno. Porque viste que tienen quilombo en el centro. Los jueves. Quisiera saber los jueves tienen si hay alguna diferencia de quién viene. Sí. Si es que uno tiene que tener su propio autofluido o un fluido por estirpe, como en los toros, vos buscás al toro más toro. Bueno, sí. Yo le voy a decir una cosa, esto como los de medio. ¿Viste que por qué hicieron los de medio de frutilla? Porque la gente, los pibitos no querían tomar el de medio que tenía gusto feo. Y esto es lo mismo. Tomás la huasca de uno de la esquina. No, muy técnico. Sí. Claro, pero no, sí, pero aparte con todas las propiedades que me tiene. Me dice que baje un poquito de... ¿Cómo te explico? Muy nivel. Tecnicismo. Sí, porque no, el término huasca es medio como que no. Bueno, sacarle las propiedades que tiene el gargajo de la chota del ser humano. Se ríe, boludo. Ya estamos... No, porque él no está habituado, él le causa gracia porque no el está garzo habituado. El garzo era, garzo. Él no está habituado. Era garzo. Yo le explico, Johnny, no está habituado a bajar mucho el nivel porque él es conferencista. ¿Qué sé yo? No sé, yo me muevo de otros ambientes. Como Roland Barthes, que daba sus seminarios para semiólogos, bueno, él lo da para psicólogos, ¿verdad? Tengo otro, ¿viste? Bueno, ¿algún para resumir. ¿Qué es la insolación? No, explíquenos. No, ya resumimos. Estuvo con nosotros el doctor César Cicciolini y este es un espacio cedido hacia las minorías activas en la República Argentina. También hay minorías que usan redoblante, bombo y platillo y que no son murgas. ¿Quién les habla? El general Leandro Liberto. En representación de la máxima jerarquía militar de las tres fuerzas, le da a todos ustedes las muy buenas noches. ¡Muy buenas noches! Tras coincidir, como corresponde con la jefatura del ejército todo en su representación de aire, ¡coincidimos! Mar, tierra y arenita, nos referiremos a la ampliación de derechos de la tropa en la elección de la música, sus temáticas y particularmente en el rock and roll. ¡Se referirá! Se autoriza a escuchar rock and roll... Siempre y cuando se lo denomine Piedra y Giro. ¡Piedra y Giro! En el mismo orden, solo se le escuchará en castellano, interpretado por la banda del Regimiento Granaderos a pie, dado que si son a caballo se complica la ejecución del bombo y del platillo. ¡88! Las representaciones de euforia tales como Gea, O Nena o Fuck You deberán ser reemplazadas por Opa Opa, Muchacha Mayor de 21 o si me permite señorita. ¡Ha cantado línea! Sin otro particular, y esperando tengan ustedes un buen y merecido descanso, el aquí presente, general Leandro Liberto, les da las muy buenas noches. ¡No va más! ¿Cómo se va para seguir un... ¿Cómo se van abriendo, verdad? ¿Cómo todos los sectores sociales se van...? No, pero está bien porque los militares tienen casinos. Y los militares no duermen en el casino o comen en el casino comen de oficial. En el casino oficial. Claro, bueno, y esas son las... Así lo llaman para comer. Sí, claro. A en mí... vez de decir, está la comida, gritan. No, mamá. Negro Lucho. Yo dormí en un casino de suboficiales. Qué va. Qué vergüenza. ¿Se acuerdan el año pasado, el anteaño, cuando estuve en la Antártida? Sí, en la Antártida. La víspera fue en un casino de y me dijeron, vas al casino de suboficiales. Tienen pegado, en los gabinetes, Johnny. Vamos. Johnny, ¿tienen pegado en los gabinetes la foto de Ximena Capristro? Ximena Capristro. ¿En los gabinetes? No, no. ¿Tienen foto de Mina medio desnuda cuando abren el gabinete para sacar? Sí. ¿Viste que tienen los zapatos en los gabinetes? No le abrí el gabinete. ¿No tienen gabinete? No le abrí el gabinete. Pero era lo más importante. Pero eso, me dieron una pieza. Gabinete de chapa. ¿Eso es falta de qué? De profesionalismo periodístico. Porque si yo fuera realmente periodista, lo primero que hace, le abre el gabinete. Y aparte ellos dormían con el gabinete eso abierto. Eso es lo primero que hicieron conmigo, que fue abrirme mi valija. Y te das cuenta. ¿Te revisan? A mí me revisaron de punta a punta. Pero este es el tipo que yo menos revisaría. Esto es como la película de la de que pasaban la abuela, la cagaban a palo porque a veces tenía algo y atrás pasaban 20 con arma. Esto es lo mismo. Claro. ¿Cómo llamaba esa? ¿La pistola de nuda? ¿Cuál era? No, no esto recuerdo. Es lo mismo, él es la abuela. Lo que pasa ¿a quién van a revisar? Abuela. En esa época no andaba, también andaba un poco magro, magullado. Y a él tenían que revisar. No, pero ¿sabes cómo estaba en esa época? Escuche el vocabulario. ¿Cómo estaba? Estaba magro y magullado. Locuaz. Locuaz y explícito. ¿Te puedo, no, espíritu. Puedo seguir metiendo, ¿no? Espíritu, pero espere que quiere la ruedita. Me impresiona mucho la tonalidad malar que tenés. Tonalidad malar es linda, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Che, son las 22:53, casi 10 segundos. Creo que es un gran momento para que la gente se comunique con nosotros. Estoy cansado. Che, tengo grandes preguntas para hacerles a ustedes o a quien llame al 0237. ¿Cómo pegó lo de la salud, Siempre lo cortás. 4666559 o comunicante con el 1533680099. Tenés laburo en Canal 9, loco. Sí, vos tenés voz de noticiero de Canal 9 tenés vos. Vamos con un poquito de música. Todavía queda la M del Gallo Pinto. Todavía queda más espacios cedidos para los partidos políticos. Queda la Nacional Moreno Geographic. Nos queda el reglamento. Una vez más, afuera por decantación. Y queda tanto programa como queda el último tercio. En definitiva, un tercio. Si yo te doy para ofrecer un tercio de vida, que te alargo un tercio de vida, ¿es poco o es mucho? Y para mí sería un montón. ¿Ves? Queda un tercio de programa. Para vos es un montón, pero para otros dice, tan poco. Los esperamos, amigos, para que la seguridad de la derrota la vendamos lo más cara posible. Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I smell the rain and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I got to do. And though I held sweet drink a thousand times, it's time to ramble on. Yeah.

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24 por esta radio. Serena como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida ya sin mí. Y descubro que mi orgullo era mentira, y de nuevo con mis lágrimas dije así: te quise, te quiero y te querré de la forma que tú quieres que te quiera, y no hay nada ni nadie ni lo habrá que me pueda hacer pensar de otra manera. Me dices que me vaya y yo me voy, pero mi alma vivirá en tu habitación. Te dije, te digo y te diré que te quiero más que a nadie y te querré de la forma que tú quieres que te quiera. Música actual sonando en la Copa Derramada. Nuevo tema del ya difunto. ¿Quién canta? José Vélez. ¿Perales? Manolo Galván. No, no, difunto. ¿Murió? No, no. ¿Y está pelado o sigue teniendo la colita? No, no sé si recordarán ustedes. Hace el doble de Johnny Allen. Que Jesús Catedral estuvo cubriendo el velatorio. ¿De Manolo Galván? ¿De Manolo? De Manolo Galván. ¿Murió Manolo Galván? ¿Está el audio de eso? Está el audio. Bueno, che, nuevo tema. Buscame el audio de eso, hazme el favor. Nuevo tema de Manolo Galván. Se ve que la familia está lucrando. Luqueando. Luqueando. No es con crew. No es con crew, es con aparentemente cambiaría la letra de te quise, te quise, te querré. Sería te quise y te quise. Me gustaría saber cuál es el cantante choto preferido de todos ustedes. José Vélez. Y pero choto, si es preferido, no es choto. No, pero sabes a qué me. Pero para que los demás piensan que es choto. El cantante preferido choto, que vos te da vergüenza decirlo y. Ay, vergüenza, no. Por primera vez lo yo vas te a lo, decir. Yo lo voy a decir. Sabés que canta mal, sabés que. Pero te gusta, te conmueve, te llega. No yo me acuerdo el nombre, pero sí el apellido. Yo tuve un tiempo. A ver. Está disfrazado de militar. Yo tuve un tiempo de Jaco Monti. Te juro. Es vergonzoso. Pero tenemos oyentes de 15 años y que no saben quién es. Dígale Jaco, no le diga el apellido, dígale el nombre. Es como Román. Es como Diego, es como Silvia. Jaco, diga. Tenemos que dar un espacio Guido, más. Guido, a mí me gusta. ¿Cómo se llama el nombre? Zuller. No, sí. El apellido Guido es Guido. Y España. ¿Para qué uno lo dejó en ese espacio vacío para que uno presente y después? Diego Guido es. Espacio cedido hacia Adrián los Guido. Partidos políticos. Te lo maté un patrullero. Y el Martín Fierro de Oro es para... Corrupción, lavado de dinero, inseguridad, gastos sin control, coimas, subsidios al ferrocarril que mata. En las primarias de agosto, vota punto, punto, punto, punto, punto. Nosotros también podemos hacerlo. Espacio de spot cedido para cualquier partido político. Thank you. de Spot. Servicio de la Copa de Ramón. Capitán Spot. Me gusta Spot. Mirá que se ha dado servicio, Capitán pero Spot. Jamás el hecho de ya decir, mirá, ya lo tenés hecho, el guisito. Tenés que venir, Sí, nosotros. Cortan el programa, pegan y después le agregan su partido, ¿no? Claro, y nada si le gusta, por ejemplo, que digamos palabrotas. Esas boludeces. Decimos también palabrotas. Sí. Aparte no estamos cobrando por esto. No nos piden eso. A pedido no es. No. No es a pedido el palabrota. No hay ningún partido político que haga su spot a pedido. Ya hay cosas que es, sale la de Muzzarella, sale claro. La de Muzzarella. Por ejemplo, vos sos del partido, clarísimo. Vos sos de, ponele que sos del PRO. Sí, ponele. Che, me estoy viendo muy facho, tirame algo más solidario. Y te tiran un spot solidario. Pero la gente común, ponele uno a ver, la metropolitana pega y pega. No es tan solidario. Bueno, pero pega para todos igual. Ah, sí. Pero reparte, reparte y siempre se queda con la mejor parte. Sí, pero ponele. Sería un lindo spot. Pero todo nace también porque tiene que ver cómo puede ser que el PRO y la nueva izquierda compartan un mismo eslogan. Sí, es maravilloso. Es el fabuloso mundo del publicista político, del lo importante es publicitariense. Claro, lo importante es estar juntos. Yo no soy nadie. Juntos podemos. Para juzgar a un publicista. Está pero lo bien. Que no me gusta es el lobby. Sí. Porque te lobby, ¿eh? Sí. Y el publicista te lobby. Sí, te lobby, lobby. Te lobby, te lobby, te lobby. Nos metemos en la sabiduría extrema de. ¿Hicimos el spot? La copa. ¿Por qué le haces eso siempre? Perdí. A partir de este momento, la Copa Derramada hace una cesión de derechos en la conducción del programa. Johnny se declara acéfalo. Renuncia. Renuncia. No, no puede renunciar. Acéfalo. No, la gente viene a la puerta, no puede renunciar, Thompson. Te pido por favor, si va a venir la gente a la puerta, sacate la bufanda esa. No renuncio, dije te que pido por favor, cambio de rol. Claro, dice que cambio de rol. Si viene el piquete, Thompson. Cambio de rol. Y vos el chaleco. Deja el chaleco. Si viene piquete, deja el chaleco porque no embarazan, ¿eh? Basta. Momento entonces para que la Copa Derramada se meta en el eruditismo que tiene dentro de este programa La Nacional. Morena. Nacional Morena Geografía, boludo. Estoy harto de vos. ¡Archo de ella! El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Tengan ustedes muy buenas noches. En el espacio de hoy transitaremos a través de la crítica y pensamiento de nuestros especialistas por un tema que llama la atención a la sociedad morenense. Desarrollaremos hoy aquí la teoría de Darwin o hacemos la del Monum. Con ustedes, los especialistas. Bien. Evidentemente la teoría de Darwin tiene que ver con un tema de postura. Exactamente. O sea, uno no puede estar tibio no. Ante una situación. Tiene que tener una postura. Ni muy agachado. Sí, igualmente la palabra sería un mono. Ahí nos metemos. Claro, o sea, sí. No hay mono que te camine derecho. Pero el inicio es el mono, porque vemos que la teoría de Darwin tiene una curvatura muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Darwin. Tiene una curvatura, o sea, en la que uno sí. Arranca de petizo, se va haciendo como más erguido, alto, erguido. Se dobla. Y queda dobla, alto, pero la curvatura dobla. Es pequeña. Sí. Y a mí me gustaría saber qué vino antes del mono también. Porque la curvatura no viene de la nada. Y el tití, porque es más chiquito. Bien, pero no está en el dibujo el tití. No está. Porque entonces, Darwin, viste, que dibujaba muy bien, pero no le salía el tití. Perdóname, no se olviden del oso. El oso es previo al mono. El oso algo tiene que ver con la compostura humana. Para es el mí, ADN. Es uno de los pocos animales donde tienen un parecido con el hombre, a lo mejor con un hombre velludo, ¿no? Es el ADN. ¿Dónde está el ADN? ¿El ADN dónde está? En el pelo. Claro, en el octavo piso. Porque... No, ¿el ADN no? No. ¿Cómo que no? El ADN no está solamente en el pelo. No dije solamente. Claro. ¿Qué dijo? ¿Dónde está el ADN? ¿Dónde está el ADN? Solamente dijo. No. ¿Qué dijo? ¿Dónde está el ADN? Y la respuesta. ¿En el pelo? Solamente. No, usted puede agregar otra cosa. Bueno, en mi cabeza... ¿Tiene ADN? No, tengo solamente la palabra solamente. Yo pienso también que no tiene que ver solamente... ¿Qué hincha se le pegó? Con... Hoy no se presentó. No. Sí, dos veces. Dos veces. No tiene que ver solamente con la postura, sino sí. También con la con el raciocinio. Ajá. De Brasil. Sí, raciocinio. ¿Por qué? Porque el mono, en la teoría de Darwin, fue evolucionando no solamente en su postura, sino también en su inteligencia. Porque, por ejemplo, ¿cómo se le dice a un hombre cuando en un estado de excitación, de haber visto a lo mejor una película, una mujer o una revista que le gustó? Sí. ¿Cómo se le dice? Es muy interesante el desarrollo. ¿Cómo se le dice a ese hombre cuando está en el baño que se enjabona y no puede más? Se hace... La del mono. Ahí está. Entonces, lo que propone Darwin es no solamente en la postura, sino también en las costumbres. ¿Y qué le damos nosotros al simio? ¿De simio? Banana. ¿De simio? ¿De simio? Banana. Ahora yo pregunto, ¿el mono que no evoluciona, que es como un mono gallego? No, es Doberman. Porque, digamos, si el hombre viene del mono, no tendría que existir más el mono. Pero es la excepción que hace la regla. Hay menos mono. Hay menos mono que seguramente hay menos mono. Antes era un monerío. A mí no me ha atendido en un bar un mono. De hecho, años así que ¿vos no qué haces? Hace 10, 15 años te digo. Vos ibas a una panadería y pedía, che, me voy a tomar un cafecito. ¿Qué me recomendás? Cremona. ¿Te decías? Cremona, es cierto. Cremona. Y hoy no te dicen más. No. Hoy te dan factura, te dan masita. Pan de leche. Y es tráfico aparte. ¿Por qué? Porque hay menos mono. Exacto. Exacto. Lo único que quedó como un recuerdo de aquel extinción? Tiempo en la Argentina es el monotributo. ¿Que quedó? Quedó, sí. ¿Por qué es monotributo? Porque es uno. Porque es a uno solo. Claro, uno solo. No quedan muchos monos. Tenés razón. O sea, el cuando mono... Cuando dicen mono ambiente, un departamento mono ambiente, ¿qué te están diciendo? Que es luminoso. Para uno solo. Claro. O que da al río. Claro. Patio interno. Patio interno. El río lo tenés... Ponele, está a 300 kilómetros, pero está. Igual tenemos que comprender también cuál es realmente la teoría de Darwin. Porque Darwin, en su teoría, no la conozco. No. Pero no... Tampoco es indispensable. Me parece que no habla de que descendemos de los monos. Sino que dice... El hombre viene del mono y va hacia esto. Él te pone un punto y un ¿cuál final. ¿Cuál es el otro punto? Esto. ¿El mono y qué? Nosotros. Hoy. O sea, nosotros ya llegamos al punto. Pero no te dice que antes... sí. ¿Antes del mono? Veníamos. ¿Antes del mono? No te habla de antes. Escuchame. Te dice, nosotros desde acá hasta el mono. Sí. ¿Y del mono para allá qué? Te hago una pregunta. Claro, como ¿qué? Antes de Cristo. Campo traviesa. Antes de Cristo. ¿Vos sabés que antes de Cristo? ¿Qué era, cabrito? Aparte yo me hago lío antes de Cristo, porque te empiezan a restar los años, un lío. Es un quilombo. 1003, sí. Un departamento, parece los cosos de Clarín que te venden los aparte departamentos. Aparte te cuentan... off. Te cuentan al revés. Te cuentan para al revés. La costa. Zapdó. Te cuentan al revés, porque algo que pasó 300 años de Cristo pasó antes que algo que pasó 250 años. Claro, sumame para adelante. ¿Para qué más? ¿Pero qué es que son? ¿La cuenta que son romanas? Llegame a 1000. Y por después arrancás. Y 1000 y haceme palito grande. Palito. Por eso, es probable que el mono venga del mosquito. Sí. Pero tengo una pregunta. Darwin perdóname. No va a Adán, hacer la teoría Adán. Del mosquito. Porque van a decir, te está refumado. Sí, Adán, sí, que fue el primer humano. No fue mono. Ah, no. ¿Fue mono, Adán? Sí. Pero yo lo veo, está precioso. Fíjate lo los pibes de Navarro Montoya, lo prolijo que son. Sí. ¿Qué son, Adán? No, pero son prolijos. Aparte cuando vos estás muy... ¡Prolijo del mono! Cuando una mujer está muy elegante, como dicen, es que está muy mona, por ejemplo. Tenés razón. Claro. Y el que era el arquero de River también, los pibes, ¿cómo van al colegio? Ah. Van al colegio y pasan como pibes. Sí. No pasan como monos. No, claro. No le dicen ahí vienen los monos, le dicen vienen los burgos. Exactamente. Claro, por ejemplo, ahí viene la familia Burgos. Y todo... Claro. Aparentemente todo fue por la posición del dedo pulgar. Claro, ahí está. Si una nosotros... mala formación, dirían, en la salud, entre comillas. Porque a partir de eso, el mono pudo agarrar el mouse de la computadora. Y ahí vino la evolución. Bien, ahí vamos, por ejemplo, si nosotros tomamos el antes y el después, Darwin puso un punto y otro punto, ¿no? No dijo desde acá todo. Sí. Y si nosotros ponemos el punto hoy, es el mono. ¿Hacia hoy, dónde vamos? ¿Hoy empieza el mono? No, hoy somos nosotros. Hoy somos monos. Mono. ¿Cuál va a ser la teoría de Darwin o la teoría de la copa dentro de 5 años? Claro. No, más. Más, no, ponele 12 años. Ponele 12 o 500 años, más o menos. Y si hoy nosotros fuéramos el mono... El primero. El primero de una especie. Ese chaleco de mono. Yo pienso que iríamos... así como, digamos, el hombre ha ido antes, no vamos al antes, entre los dos puntos. Ha ido ganando supuestamente cosas y perdiendo otras. Seríamos el hombre que vendría de este mono, sería, por ejemplo, un hombre casi sin dedos en los pies. Por la zapatilla. Por la zapatilla todo del que, mono. Todo lo que la vuelta podríamos que tener dio, ¿no? Como la pezuña del caballo. Exactamente. Y ya no copularíamos, no necesitaríamos, porque también se nos achicaría mucho el miembro. Porque la evolución va hacia lo que uno va dejando de usar. Yo en ese aspecto soy muy evolucionado. ¿No? Uno va dejando de usar algunas cosas habitualmente. Y la cabeza sería mucho más grande, no precisamente del miembro, sino de la cabeza, ¿no? El miembro superior, la cabeza. ¿Te explico una cosa que vi el otro día? Porque estaría todo concentrándose así, o sea, toda la parte del mono brutal. Y porque hay más analgésicos, decilo. Sí, no lo quería decir. Bueno. Es la empresa de los laboratorios. También el otro día veía, por ejemplo, el caso de un mono viejo que se muere de viejo. Qué feo que te digan mono viejo. Ese animal cuando dicen ¿qué hace mono viejo? Y los monos te decían monos son los trapos. Tengo un amigo que le dice a su mujer mono malo. ¿Un qué? Mono malo le dice. Debe ser preciosa, ¿no? No, pero con cariño lo dice. Y a mono mí me causa malo. Simpatía, sí, como sí, lo dice. Yo, por ejemplo, había un italiano. No, tengo que llamar al mono malo, te dice. Tengo que ver te si daba como ternura. ¿Te quedás a comer? Sí, no, tengo que llamar al mono malo. Claro. Mono ¿te daba malo, ternura? Le dice. ¿Así le hablaba? Yo me la imagino de peluche. No, pero te da ternura. ¿Sabés que yo tenía un italiano que le decía a la mujer basura? Bueno, después los chicos se quedaron con él porque ella tuvo un accidente. Pero era raro porque parecía como hasta gracioso el tipo como la trataba. Pero se ve que evidentemente eso fue subiendo. Pero lo gracioso... Y subió hasta el sexto piso y la tiró. No, en la evolución del hombre, lo gracioso hoy... No será gracioso mañana, claro. Y viceversa. Exactamente. Yo, por ejemplo, hoy sé que garpa mucho hacer cosas como de pelotudo. Yo, ponele, como que me equivoco, como que me olvido. Me está sumando, ¿me entendés? Uno lo que va perdiendo a lo mejor en la... Está durmiendo, ¿no? No, para nada, estoy pensando. Igual estamos hablando de la teoría de Darwin. Sí. Bueno, eso digo, como uno va sumando en su evolución como hombre, cosas... Que no sirven para nada. Claro. Esa es la teoría de Darwin para mí, la involución. La involución. Exactamente, para uno vos. Empieza mono, se convierte supuestamente en un hombre y después te convertís de vuelta en mono. Porque te cagás, tenías parado, caminás todo doblado porque te dan un bastón o te dan las visitas del televisor. Yo de chico subía muy bien a los árboles. Sí. Y después era muy mandril, lo fui vos. Perdiendo. Y mono viejo ya no te va a volver, ya te va a volver. Vos decís, para mí no, para mí sí, me quiero volver. Bueno, yo he visto tipo de 80 y pico, ¿no? De años, Raval, subiéndose a palmera. El famoso dicho, mono viejo no sube palmera podrida. ¿Dónde lo escuchó ese? No, esa es una frase política. Sí. Yo no sé si... Lita Carrió. Es que descendemos desde hace mucho del mono. Sí, sino no, que no, es, no, para mí Darwin lo que quiso decir es que hay como un paralelismo en que... De pendejos somos más monos, nos trepamos a los árboles, nos hacemos mucho la japa. ¿De chico? Sí, claro. Y después como yo que vas chico. Evolucionando, perdés pelo, te afeitás. Sí. Es todo un paralelismo. Al revés. Entre el mono claro. Y el crecer. Sos chico, querés que se te poble el chocón, pero cuando sos grande, no. Pap, lo recortás. Claro. Te saca ¿y tu los mamá qué te de saca? De quicio. Los piojos, boludo. Los piojos te saca, mamá. Es más, de grande casi siempre te volvés gorila, dicen. Exactamente. Y también el otro día me di cuenta de la teoría esa de Darwin cuando empecé a como a contemplar más mi desnudez. Porque una cosa es un mono vestido y otra cosa es un mono desnudo. Claro. Y hablo del mono, literalmente. Sí, eso más que el con la mono teoría de desnudo, Darwin tiene que ver con el mal gusto, generalmente. ¿Qué whisky te dije? Bueno, y hay tipos... Yo con esto cerraría y me gustaría que los participantes... Cerrar, si querés dejar el tema pendiente, que los participantes... Y faltan siete. Vayan haciendo una ronda de conclusiones. Pensé que vayan haciendo la del mono. Con la teoría de Darwin. Como una especie de masturbación general. Hay muchísimo tipo que, devenido en cura, devenido en monje, que se meten al monasterio. Sí. ¿Por qué? Pregunta abierta, dejo, vayan haciendo sus conclusiones, amigos, amigas, con ustedes. Los especialistas. Los eruditos. Y me parece que está muy bien lo de monos. Te redobla la producción. Sí, sí. Me parece que es bastante... No sepan disculpar. Estás enfermo, no digas. Si estás jodido, no digas. El mono no tose. El mono no tose. El mono... Para mí se tira pedo, pero no tose. Un mono es que tose. Yo cuando toso me tiro pedo. Pero un mono que tose. Porque el hombre, increíblemente... Es un estéreo. Cuando el tipo va a la abadía, va al monasterio, lo que está haciendo para alcanzar el punto de mayor simpleza de su espíritu es volver a qué, al mono. Especialista. Yo creo que... Así como vamos a volver a las postales, así como vamos a volver a las esquelas, y por qué no también a la al viaje en barco, vamos a volver a ser monos. Y lo mejor que nos puede pasar como sociedad es vivir como vivimos ahora, para la mona. No se olviden, amigos, que dos monos juntos no significan un estéreo, sino son dos audios por canales separados, pero no dejan de ser monos. Sin embargo, si están diciendo lo mismo o captados por otra onda por ahí. Qué bueno, mono. Dale, mono. Dale, mono. Qué bueno. Qué buena llanta, mono. Loco. Mono. Loco, qué celu, loco, mono. Manzana, mono. En el regreso a la Copa Derramada, lo que siempre insistimos en decir, somos tipos que en general, ¿no, Johnny? Somos derechos. Sí, nos ajustamos a derecho sobre todo, y cuando queremos doblar por una ruta... Sí, sí, solamente hay que bajar a la derecha. No tenés, no, porque si no tenés que tener un semáforo que en realidad te vira un poco a la derecha y después que te lleva... Que contradiga... Lo que hemos aprendido toda la vida y por derecha. Sí. ¿Qué hace? Bueno, en no definitiva... Tiene, la verdad no tiene derecho. No tiene derecho a hacer lo que está haciendo. En definitiva, la Copa Derramada cede nuevamente el espacio. Bastante lo cedimos en el día de hoy. Sí. Estamos tenemos que repartir más para estamos mí. Muy cededores. Para mí tenemos que repartir, somos por lo menos con 20 pesos entre todos, cubrimos. Sí, sí. Tenemos que repartir más. Al Papa se lo van a garchar el día que la Santa cede. Che, gringo, ¿vos sabés cuánto tarda un negro en caer 10 pisos? ¿Qué importa? Termino. Espacio cedido a las minorías bastante activas que tenemos en la Argentina. Espacio cedido para... Son poquitos, pero pesan. Es muy amplio, aparte, igual. ¿No? Tenemos como un espectro amplio, ¿no? Cargo, ah, sí, sí. Eso es lo que somos. Somos pluralistas. Nosotros somos absurdamente democráticos. Yo, por ejemplo, si hubiera una reunión, yo vendría descalzo. ¿A qué le falta sindicato? Y a los cerradores de bloque. Claro, no tenemos. Nosotros, el cerrador de bloque, nosotros falta los cerradores más, de bloque este, no, no encajamos gremial. Ni en la parte de locución, claro. Ni en el gremio. Por ejemplo, cuando hay paro de locución, por ejemplo, ¿para el cerrador de bloque? No para. No, no paramos. ¿El panadero tiene sindicato propio o es el de gastronómico? No, no, no. Es el sindicato de panadero y afines. panaderos y afines. Que afines sí. Es muy amplio. Claro. Hasta hay narco de misiones con marihuana que se entra, que entran en la obra social. Che, acá tenemos por, tenemos el de los porteros. Que son el afines. De los encargados. Sí. Tenemos acá sí. Cerquita en la reja. Sí. Pueden estar escuchando. El otro día vi un simulacro. Algunos, por favor, no sí. Se lo tomen ofensa no, todas las no. Cosas que dicen. Pero el otro día vi un simulacro. La bolsa. El otro día vi un simulacro de porteros acá. Porque yo no soy ningún perro, Le dan corsos. No curso, corso le dan. Claro, le dan corso, sí, no sabes sí. Lo que. Y había como 10 porteros en la puerta viendo de qué manera se podía simular una persona dentro de dos bolsas negras que pareciera un perro. Curso. ¿Embarazadas por Maradona podría ser un sindicato? Sí. ¿Embarazadas? Sí. ¿O sí, qué dicen que están embarazadas? Bueno, embarazadas por Maradona es lo mismo a las que dicen. Bueno, generalmente terminan demostrándolo teniendo un hijo. Sí, tardan un poco, tardan. 8, 9 meses. Sí, si ese vecino por ahí un 7 te tiran. Pero primero uno no le cree, pero al final te lo demuestran. Sí. Sí. Embarazadas por Maradona y sindicato Thompson, ¿qué sindicato te falta vos en la vida, por ahí? Y para mí el sindicato de los que tienen poco lugar en el ropero. Tendría que haber como un lugar donde nos encontremos claro. Los tipos... Placarcitos. Sí. Sindicato de los placarcitos. Claro. ¿Cuál sería la sigla? Placarcito. Y es larga, pero está bien. Claro. Sindicato 1C, un cajón. Sí. Significa. Un stum. Un stum. ¿Algún sindicato nuevo para crear en la vida? Para mí, porque no es lo mismo el bicicletero que el que infla las gomas. Sí. Tenés razón. El gomero claro. Gomero inflagó. Que es cirujano plástico se llama, ¿no? Es otra cosa. Claro, es gomero y cirujano plástico. No, para mí no correspondería que el gomero o el bicicletero estén en el mismo gremio. Tenés razón. Que el tipo tenés que razón. Específicamente vive pendiente de si le carga o no el compresor. Tenés razón. Esa es su vida. Nunca sé si... El gomero es Papo y el bicicletero es Ricky Martin. Igual, tanto un gomero como ¿no? un bicicletero... Musicalmente, no hablemos sí, sexualmente. Sí, no, sexualmente no es otra cosa. Nunca, jamás. Tanto el gomero como el bicicletero, tanto cuando vas en auto o en bicicleta, yo no sé si está agradecido o le rompe los huevos que le vayas a inflar las gomas. Hace que le rompe los huevos. Pero si me pongo minifalda y me afeito... Ajá, es gustoso. Le gusta. Depende, le gusta. Porque lo que tiene la goma es de bicicleta... Es sexista. Claro. Porque la goma de bicicleta, vos fíjate cómo la infla siempre, el pico para abajo. Porque es el marco que tiene cromado, te ve la chabomba. Yo hay un montón de veces con el cromo. ¿Sabes las cosas que se ven con el cromo? No, ¿sabes? Buscamos un sindicato para crear. Si vos tenés el tuyo, afilialo a los siguientes números. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Centro Cultural Catonas y Aguafuertes te invitan a una noche a puro rock. Con Locos de Turno.

Postales de la historia para la Copa Derramada. El 20 de agosto de 1940, y por orden de Stalin, el patriota revolucionario Lev Davidovich Bronstein, León Trotsky, fue atacado en su exilio en México. Caridad y Ramón Mercader, madre e hijo comunistas, Ramón alias Monard, pudo infiltrarse ganando la confianza de la secretaria Silvia Angeloc, y con la excusa de alcanzarle un escrito se acercó a Trotsky y clavó en su cabeza una pequeña hacha conocida como Piolet. Intritente. Los conductores, uno con casco de operario fabril y el otro de ciclista, cuidan su testa de aquellos que entran y salen del estudio blandiendo papeletas. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Tum, tum, tum. Nos debemos a Raval. Disculpa. Yo no me debo nada. Disculpe, yo no me debo nada. Debemos disculpa. Sí. Nunca me, ustedes dos nunca a mí me pidieron disculpa. Perdona, nunca, perdona, no me acuerdo una vez que me hayan pedido disculpa. Disculpa es algo él que sí, se paga. Él sí me pidió muchas veces disculpa. ¿Se paga la disculpa? No, no se paga la disculpa. Pero la disculpa es una palabra casi que la relaciono con este. Usted sabe que la disculpa no se paga, se cobra con el tiempo. No, la disculpa no se cobra. Lo mismo que el regalo. La disculpa es sana. Claro. La disculpa es sana. No, para nada. Sí, sí, la disculpa es sana. Lo mismo que el regalo. El regalo se cobra. Yo jamás pedí disculpas convencido de que había hecho algo malo. Lo hice simplemente porque soy un hipócrita. No. Bien. Te pido disculpa porque es sala. A donde nos debemos. Salas. Marcelo Sala. Es a cumplimentar con la rigurosa ley de medios que nuestro Estado suscita autoridades, y Johnny. Que nos acatemos a ella. Locuaz. Exactamente, Johnny. Decilo cuás. De acuerdo a la ley de radiodifusión 26.168, en el espacio de FM corresponde otorgar precisamente un tramo de ese espacio a la programación de AM. Y con eso cumplimos en la Copa Derramada. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño y mientras una mano lava a la otra, las dos lavan dinero. Ahí está. Gracias, porque hoy no quería arrancar como arrancamos siempre. Quiero ser un tipo mordaz, que se basa en una morfología que cambia de faceta. Algún fascineroso, alguien que come mondongo, un ser de morondanga. Somos feudos de quienes tienen la fibroma apalientada. No es fortuito lo que estoy diciendo. Las palabras que salen fraguan, fluyen, flap tap. Pufli. Somos Albertario, la nata, la bola, marmota, mareco. Marico. Somos argentinos que nos levantamos y como todas las mañanas te damos inicio a la mañana de Gallo Pinto que arranca con estos titulares. ¡Titular! Noticias para el Gallo Pinto. Angelici, el presidente de Boca Juniors se desligó de los lamentables hechos de violencia que en un enfrentamiento interno de la Barra Brava dejó luctuoso saldo de 3 muertos. El presidente Pinguero dijo que fue solo una interna para definir la jefatura de la apasionada hinchada Xereise. Dijo Angelici, los radicales hace 50 años que tienen interna y nadie hace tanto escándalo. El último momento nos lleva hacia algún lugar de Berazategui, en donde Ramón, un portuario que trabajó toda la vida sin parar, está reclamando que se le pague una indemnización por haber sido despedido por filetearse a una compañera. Ramón está colgado en una torre de transmisión. Ramón se comunica con el Gallo Pinto y nosotros, como puente de comunicación, le damos las buenas mañanas, Ramón. Ramón, ¿qué tiene para decirnos, Ramón? Aquí estamos, aquí estoy, no quiero vivir, no quiero vivir. ¿Quién habla ya? ¿Quién habla ya? Gallo Pinto te saluda, muy buenos días, Ramón. Sé que no son tantos para vos que estás ahí arriba de la torre. ¿Por qué estás ahí? Contame. No, no me importa nada, no me importa nada. ¿Y qué es lo que querés hacer? No, me iba a tirar. Me voy a tirar, calculé que si me tiro acá estoy a 63 metros. Me quiero el cogote, me mato, me tiro acá. ¿Cuándo te vas a tirar, Ramón? Instante, ya, momento, me tiro, ya. En momentos, pero en momentos nomás. Yo me tiro. Esperame un cachito, Ramón, porque tengo que ir a... No me tiro todavía, entonces. Tengo que ir al informe del tránsito, el informe del tránsito. ¿Te importa vos, Ramón? ¿Te importa a todos los argentinos? ¿Importa a todos los morenenses? El informe del tránsito en la mañana del Gallo Pinto. Aguantame un cachito, Ramón. Muy buenas mañanas, Gallo Pinto. Informe desde Torre de Tránsito. María Rosa Llorio. Al servicio de la mañana, Gallo Pinto. Gallo Pinto, acceso este, altura Castelar. Congestión en ambas manos. ¿Qué te dejó de pasar? Ruta 7. Altura Castelar. Congestión en ambas manos. Informo para la mañana de Gallo Pinto, María Rosa Llorio, desde Torre de Tránsito, dependiente. Fíjate, María Rosa, si no es que estás un poco resfriada, que tenés congestión en ambas manos. Volvemos ahí a la torre de Berazategui, en donde nuestro amigo Ramón, ¿qué es lo que te haría cambiar de parecer? Ramón está ahí al borde, queriendo terminar con su legado, queriendo terminar con su corpor insano. Ramón, ¿qué es lo que te haría cambiar de parecer en estos instantes, Ramón? Decino, a ¿qué mí no, a mí no me ata nada la vida ya, Gallo, no me ata nada. ¿Pero qué podemos hacer no por vos? Nada. ¿Con quién podemos comunicarnos que te cambie un poco? Yo quiero saber, había perdido la relación con mi hijo, con Melquíades Gómez. Melquíades Gómez, mi hijo, mi único hijo. Melquíades Gómez. Melquíades, que no lo veo hace 10, 12 años, no lo veo porque se fue con la madre. ¡Joder! Sorpresa de la mañana del Gallo Pinto. Estamos con comunicación directa. Los pedidos son órdenes. Ay, muy buenas mañanas para vos. ¿Quién está allá? Hola. Hola. Esa voz la conozco. Hola. Esto es algo improbable que haya pasado. Pero... Melqui. Hola. Melqui, sos vos, Melqui. Hola. Melqui, me agarro fuerte la torre, sos vos, Melqui. ¿Quién tengo el gusto de hablar? Gallo Pinto te saluda, decime tu gracia, por favor. Ah, mi nombre es Malena y quería saber con quién quiero hablar, Gallo. Malena, estamos buscando a Melquía, el hijo de Ramón. Ramón, espere, está Gallo, arriba de una torre. Gallo, espera un segundito, porque ese es el teléfono de la casa de al lado, yo se lo busco. Ramón, su urgencia puede esperar en estos momentos porque nos están dejando... ¡Anda a buscarlo al Milko! Lo único que me aferro, Gallo, es al Melqui. ¡Analía! Lo único que me aferro al Melqui me puede salvar la vida. Me tiro, Gallo. Si no está el Melqui, niña, yo me tiro. En la mañana de Gallo Pinto, al borde estamos de saludar un cuerpo. ¡Hola! Momento. ¡Hola! Momento, por favor. Porque tenemos que ir a una noticia para nuestros oyentes. Noticias para el Gallo Pinto. Luego del luctuoso accidente ferroviario que conmocionó España y tras la angustia vivida por todo aquel que viajaba en dicha formación, aún no han podido determinar las razones que desembocaron en la tragedia. Hay quien asegura que el motorman habría perdido el dominio del tren porque sacó la mano por la ventanilla para alegar que iba a girar a la izquierda. Angustia es la que todos tenemos en la mañana del Gallo Pinto con este buen hombre, Ramón, que está ahí al borde de la torre. Pidió comunicación con su hijo. Lo comunicamos con un vecino. Hola. Hola. Melqui. Melqui habla. ¿Quién habla ahí? Hola, Melqui. Gallo Pinto. Dígale, Gallo, soy padre yo. Estamos en dúplex con Ramón, quien dice ser su padre, Melqui. Pero escuchá, Norma. El de la tele era Ramón, pero me cacho. Ramón, Fontana. Acá estamos en comunicación directa con su hijo. ¿Qué es, Ramón, lo que quisiera que su hijo le diga a usted o usted decirle a su hijo, mal, Ramón? Que yo... ¡No, pa! ¡No, pa! ¡Te hablo, Ramón, pa! Mal que yo quiero que aferrarme a la vida, el único que me detiene vivo podría ser vos en toda la desgracia que vivo, Melqui. ¡Ramón, pa! ¡Ramón, pa! Melqui. ¡Ramón! Melqui, Ramón está pidiendo una frase, algo que lo haga cambiar de parecer. ¡Norma! ¿Cuál era la frase? No la mires más a Norma. ¿Qué es Norma, Melqui? Una frase. ¿Quién es la Norma esa? Algo, ¡Ramón, pa! Que lo haga cambiar de parecer. ¿Te acordás, pa? Una frase. ¿Te acordás, pa? Cuando íbamos a la plaza y cuando yo tenía miedo de andar sin la ruedita. ¿Qué le decía, Melqui? ¿Qué le decía? Siempre me... ¿Qué le decía? Dice... El hombre que se pregunta por el tiempo en la República de Moreno. Ya vamos a estar con la frase que le decía Melqui a Ramón, que posiblemente salve su vida. Pero antes nos vamos a lo importante, y lo importante para todos es el tiempo. Muy buenas mañanas, compañeros de la radio AM El Gallo Pinto. Informa para El Gallo Pinto María Rosa Llorio, que luego de una disfonía también trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Por la noche, oscuro. Amanece, clarito. Sol. Saca buzo, pone campera. 11 de mínima, 19 de máxima. Informó para la mañana del Gallo Pinto María Rosa Llorio, difónica del estado de tránsito. Melqui en comunicación, en duplex, con su padre Ramón. Melqui tiene una frase que lo puede llegar a salvar a Ramón, que puede llegar a hacer cambiarlo de posición. ¡Salvémoslo, Norma! A una estricta necesidad, Melqui, de quitarse la vida. ¿Te acordás cuando eras chiquito? ¿Cómo te decía papá? Si vos me decís cómo te decía, Melqui, papá, me salvás la vida. Decime, ¿cómo, Melqui, le decía papá, cómo, Melqui, le decía papá? ¡El Livorno! ¡El Livorno, papá! Decime cómo era, Melqui, con esta frase, si vos decís cómo te decía, hola, papá, cuando corta, eras chico, Melqui. ¡Hola! Si vos me decís, Gerardo, ahora, si me vas a decir ahora, ¿cómo te decía papá cuando eras chico, Melqui? ¿Tiempo? ¡Ya! Recuerdo cuando no quise sacarme las rueditas y papá me dijo. Y recuerdo cuando yo me preocupaba a ver cómo era el horóscopo. ¡Hola! Y me fijaba en otros lugares, pero está el doctor Fernando para el horóscopo de la mañana. Es un gusto para también encontrarlos en la mañana. Según nos han informado Ramón, el suicida, el hombre este que aparentemente querría terminar con su vida, según se comenta, es de Géminis. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pasito atrás, otro adelante. Un paso para adelante, un paso para atrás, en la colita. Y así se va a ir. Y, no sé, después hay que ver, tenemos que ver. Por ahí se salva, por ahí cae parado. Se rompe un poquito las uñas de pie. ¿Cuál era el signo? Géminis. ¿De plata? ¿De qué? Yo no entiendo que a veces la dinámica de la mañana, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Nos vamos entonces a la torre, en donde Ramón está en comunicación con Melqui, su hijo. Su hijo aparentemente le va a decir una frase que le salvará. Ramón, ¿usted me está escuchando? ¿Me escuchó todo lo que dijimos? Aparentemente Ramón se ha caído por sus propios medios. Si alguien hubiera escuchado los reclamos de Ramón, Ramón solamente quería que su propio hijo le diga una frase. Ramón solo quería comunicarse. Y nadie del Estado se hace presente, nadie se hace cargo de esta situación de discordancia, de falta de entendimiento a Ramón. A Ramón nadie lo escucha. Ramón soy yo. Ramón sos vos. Ramón sos vos. Nos vamos al móvil y... Nos vamos al móvil. Y que quede una moraleja, ¿no? A que hay que escuchar a la gente a tiempo. Por suerte nosotros lo escuchamos y está con nosotros el señor Tulio. Tulio, muy buenas noches en algún rincón del mundo. Muy buenas noches que tengas tú. Te saludamos, Gallo Pinto, precisamente. Bueno, inmediatamente los argentinos tomamos la tonada del lugar por donde transitamos. Estamos aquí con un hombre. Un hombre que ha sido responsable. Un hombre que dice que nunca quien maneja un tren tiene la culpa. Me encanta la gente responsable. Un hombre que va haciendo una defensa de su gremio. Una defensa de su gente. Y que va a hablar de la verdadera dimensión de lo ocurrido. Particularmente con el accidente ferroviario en España. Y también charlará, paralelamente por su conocimiento, de los accidentes que han ocurrido en la Argentina y en distintas partes del mundo. Pues coño, lo dejo, Gallo Pinto, directamente con el motorman que manejaba aquel coche que dobló 150 kilómetros por hora cuando debía hacerlo solamente a 83. ¿En Santiago de Compostela? ¿Dónde fue esto? Buenas noches, compañero de la radio. Simplemente nosotros le decimos compañero. ¡Le habla Paco de Lucia! ¡Un Sancho Compostela! ¿Por qué no tenemos confianza? ¡Nadie lo cree! ¡Establece un Sancho Compostela! ¡Compostela, si no, dice! ¡Tenemos el clásico que es Compostela! ¡Con Tarantino! ¡Clásico regional! ¡Que es Compostela! ¡Con Tarantino! ¡Y después tenemos el segundo clásico nacional! ¡Que patábrala! ¡Con preparado físico! Como usted puede observar, Gallo Pinto... ¡Qué patabro! Le he hecho una pequeña reseña de... El aporte cultural. ¡Nosotros los conductores del otro! ¡Los motorman! ¡En Galicia dice los motorman! Queremos saber nosotros que hemos tenido hace poco aquí en la República de Moreno un par de varios accidentes que tienen que ver con la misma vía. No sé si la misma vía. Es la misma vía de Compostela. Porque ustedes le pasan el sámito. Son los otros que le mandamos nosotros de Compostela. Y ruedan, y le ruedan. Se ponen la rueda finita. Y de carrera. Nosotros chocamos. ¡Pásame la sangre esa! ¡Norma! ¡Pásame la sangre esa! Entonces es cierto que ese tren chocado viene directamente para acá. Según comenta el motorman. ¡Yo te rompo el culo con el manchetero! ¡Paco de Lucía! ¡El manchetero uno y te rompo el culo! Algo difícilmente comprobable. Aquí contamos, Cacho. Contamos precisamente en nuestro iPod. Contamos en nuestro pequeño teléfono celular con imágenes. Donde obtenemos, si quiero que nos dé una explicación. Porque según parece, solamente estos señores tratan de lavarse las manos y poner en el desgaste de los fierros, como decimos en Argentina, en la falla mecánica y en la falta de servicio, de calidad de servicio, cuando en realidad las imágenes son más que elocuentes. Estamos calientes. Quiero que me explique. Estamos calientes. En esta imagen. Aquí en los talleres compadre, estamos calientes. Acá puede verse, precisamente. ¡Hombre vivo! Un motorman. Un hombre que en plena cabina, en el medio de la cabina de conducción, según lo toman las cámaras, está prendiendo el carbón y preparando el asadito. Escuchemos el audio. Discúlpeme. ¡Ya, Norma! Pero ahora puedo llegar a entender por qué los choferes se están haciendo responsables de los choques en los trenes en la vieja Europa, ahora en Suiza y otro más. Santiago de Compostela. En Canadá. Es porque no le quieren echar la culpa a la máquina porque la venden para acá. Exactamente. Aparentemente, Gacho. Exactamente. Le hacemos un mellizo. Nosotros le hacemos locomotores. Le hacemos un mellizo. Le ponemos un poncho. Le mandamos la chocada. Se la mandamos a Sarmiento. Y que se cae grandazo. Aquí podemos ver otras imágenes, precisamente, en la cual un chofer... Son apócrifos. No tenemos buena comunicación, pero para todos ustedes, para la mañana de Gallo Pinto, nos queda una última noticia, y que esa última noticia te mande a dormir. Como te mandaba a dormir tu abuela, como te mandaba a dormir tu vecino cuando te pegaba un buen bife. Última noticia para el Gallo Pinto. En una entrevista televisiva realizada por el latino Mariano Grondona, Elisa Carrió y Pino Solanas, compañeros de fórmula, se lanzaron algunos dardos. Lilita calificó al cineasta como demasiado peronista y él deslizó que la coaligada diputada es demasiado gorila. De esto se deduce que de un acuerdo de esta característica entre un peronista y un gorila, nace así un bombo con parche de mono. Hasta la semana que viene, cuando el Gallo Pinto te diga... ¡Muy buenos días! ¡Cucurucú! Creo que hemos dado todo. Creo que hemos dejado aquí la vida. Hemos dejado la sangre y nuestro mayor reconocimiento, que es poder encontrarnos con ustedes, con vos. Porque con aunque él, a usted le parezca poco, sí, fue todo. Sí. Yo acabé. Sí. Y el mayor reconocimiento para mí no es... No se me pega ni en el calzoncillo lo que hice hoy. Para mí es el tuyo. No, el tuyo. No, no el tuyo, para boludo. Mí el para mí, cuando el mayor reconocimiento es... ¿De propio? Che, boludo, estuviste como la mía. Sí, ese es lindo. Es lindo que te dirijan la palabra. Sí. ¿Sabés que tenés vos un humor infinito? En mi caso, sí. En mi caso es lindo que alguien me dirija la palabra. Sí. No me pasa seguido. Qué lindo que la gente te dirija la palabra, que no te ignore. Con esa frase quédate hasta el jueves que viene. Sentite menos ignorado porque te tenemos en cuenta. Y eso, exacto, podría ser un eslogan para un partido político. Todos juntos, a ver. Te tenemos en cuenta. Qué lindo, boludo, suena. De Narváez, ¿qué estás esperando, boludo? No te olvides en dirigirme la palabra. Estoy cansado de pensar las propias. Te tenemos en cuenta. Que desde la mesa de al lado mire ya le cuenta sus heridas. Estoy en tiempo de espera para una donación. Te tenemos en cuenta. Ooh.